Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 87, o el 35 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Carlos Stoico. Emmett Latter Brown. Es que ya no se acordaba ni de su nombre por todo lo que faltó. Y yo creo que si le pasas el micro, a ver, no te puedo. Bueno, para los que no me conocen como Emmett Latter Brown, soy Arthur Wan Kenobi. Bienvenido de nuevo. De regreso, Carlos. Gracias. Se te extrañó. Después de un tempestal de cosas insólitas. De incertidumbre. Estaba en la dimensión desconocida, güey. Sí, claro. Pero bueno, ya estoy de regreso. Un saludo a toda la bandera. Y mucho mexicana. Más flaco, cabrón. Sí, ah, les paso, güey, la receta. No, cuando quieran. No. Ya saben. No, no, bueno, él no, porque es un gen mutante, ¿eh? Está bien. Yo soy el nuevo, soy Berna. El Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Vamos a comenzar con los saludos porque... Ay, cabrón, ahora sí se vienen divertidos. Una sección especial. Sí, para Jima. Sí. ¿Carlos? Yo pensé que los míos eran muchos, pero ya me di cuenta que ño. Que ño. Saludos primero a mi tocaño y a Enrique, que nos lo encontramos en la premiere del Ant-Man, allí en el Cinépolis. Estreno nocturno anticipado. Estreno nocturno, sí, tiene razón. Perdón, ahí sí, herí sensibilidades chilangas. Estreno nocturno anticipado. Por ahí nos saludó Enrique, y pues muchas gracias, carnal, ahí están tus saluditos. Anticipa y remisa. También quiero saludar, pues desde luego, a Cheli, a Vale y a Bere. Y muy especialmente a Yoka Denise y Arwen Jimena, ambas Reyes Pérez, que son mis nietas, y me pidieron sus saludos. Y por último, esta noche no voy a saludar a Nayeli García porque acaban y nos escuchan. Y bueno, ya. ¿No le compartes? ¿Sigue desaparecida? No, y cumplió años y no la voy a felicitar por su cumpleaños de ayer, fíjate. Haces bien, amigo. Que al cabo. Que siente el desprecio. Exactamente, ni me acordé. ¿De qué estamos hablando? No sé, sigue Arturo, no, creo. Vas, Arturo. Bueno, pues yo mando saludos a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus y a toda la bandita que por ahí nos hizo favor de lanzar oraciones muy acertadas al cielo. Les agradezco mucho, ya saben que de la misma forma, el día que ustedes lo soliciten va de a 2 millones de plegarias por ustedes. Muchas gracias y sigue Berna. Pues saludos a mis camaradas por ahí, a Raúl Ceja, a Leonel Castro, mejor conocido en los bajos mundos modelísticos como Merlín, a Lomar, al Rafa. Pensé que iba a decir Merlín Pista 3. Eso es de modelaje. Eso es de modelaje, Jorge. Y pues a toda la banda que nos escucha en las diferentes latitudes del globo terráqueo. Órale, ya chole. No, pues no troné con ella. Bueno, ella tronó conmigo. La tronaste. Ella tronó conmigo, güey. Finalmente la pudo tronar. Su relación reventó. Felicidades. Ya la troné porque... Era demasiada la presión. Que... No, es que era... Tuvieron un episodio de sábado, carnal. Oye, y por pa, eso... Pa. Por eso dice en tu Facebook, yeah, saliendo de una relación, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué crees que me rasuré? Ese fue el problema. A ver, ahora sí. Mi okay, Yima, agarre aliento. Saludos, agarren aire. Aire, aire. Tras la cortina número uno, tenemos... Y esta es la sección de los saludos de Yima. Liliancita y a Marianita. Cortina número dos, generación 82-85. Los que sobreviven. Ah, por cierto, Verónica Terrón, está bien, gracias por tus oraciones. Ah, para que veas. Tras la cortina número 3, a todos los que participaron en el desfile, corre y se va. Por supuesto, aquí. ¿Pero cuál desfile? El desfile del 452 aniversario de la fundación de la ciudad de Durango. Estás de la ciudad de Durango. Sí, sí, cierto. Siempre en donde. Eso, ¿no? Como si todos supieran. Sí. Oye, muy chistoso. Ahora escuché más comentarios positivos que negativos. No, es que negativos. El año pasado hubo 3 nada más. Claro que lo malo es lo que la gente se fija, pero... Oye, y otros comentarios cerramos así chistosos que a mí me dan mucho. ¡Mira, ahí viene Yeti! ¿Qué más? Ah, Chewbacca. Chewbacca. Y no haciendo, sé qué otros. Haciendo una pausa de contexto, este fin de semana tuvimos el desfile de aniversario del 452 aniversario de la ciudad de Durango, que se conmemora, bueno, pues con un desfile, y en él estuvimos participando miembros de la Garrison México de la Legión 501 en un contingente que nos dejaron como huevo de perro, ¿no, amigo? Al último, güey. Casi hasta el último. Sí, sí, pero ahí estuvimos y sí, pues para levantarles el rating al desfile. Para alivianarlos. Porque ¿quién cree que se ganó el premio a los más fotografiados? Nosotros, por claro. supuesto. ¿Los de Star Wars? Claro. Sí, no, no me imagino que anden queriéndose tomar fotos con el edificio del nuevo sistema de justicia penal, ¿verdad? O sea, bueno, cada quien sus fantasías. Carro deprimente, sí. ¿verdad? De hecho... Pues eso porque no fue papi. De las fotografías que he visto facebookeras, como dice mi buen camarada Gemanauta, el mayor índice de fotografías fueron al cielo, o sea, los aviones que iban pasando y a nosotros, o sea, los demás carros alegóricos casi no. Pues están chafas, desde que no me los encargan que los haga yo, están chafas sus pinches carros. Por soberbios. Es correcto. Sí, exactamente. Bien, entonces, seguimos. Entonces la Legión. Un punto bueno también fue que había empezado. Oigan, no están dejando hablar a don Jorge. Puede desembocar en varias cosas. Que empezó bien el desfile, puntual. Puntualísimo. Casi sin detenernos, ¿eh? Sí, eso fue bueno. Raro, ¿no? Sí, rarísimo. Sí. Entonces, los 38 años que tengo, no había visto un desfile así. Entonces, nada más para terminar con eso, tuvimos visita de muchos miembros de la Garrison México, de bastantes ciudades que nos hicieron favor de acompañarnos, lo cual les agradecemos bastante. Y Gima los va a mencionar. Y ahí les va. Aquí tenemos a dos. A Lord Tuetanus, que bajó de su castillo y nos acompañó, qué bueno. Y Artuwan Kenobi, que portó la armadura de Iván. De Iván, muchas gracias. Fuera de combate. Saludos a Iván, por cierto. Sí. Don Iván. Ahora sí, ya está recién. Por toda la ley. Felicidades, carnalito. Yo no alcancé a llegar a una disculpa a tu fiesta, pero la próxima borrachera te la dedico a ti, carnal. Claro, podemos hacer un especial de la boda de Iván, oye. Sí, con todo sobre. Estuvo bien padre, ¿no? Bien padre. Pues ahora protagonicé el personaje de Darth Acolytus. Sí, un Sith Acolyte, sí. Y Sith Acolyte, y bien. Muy bien, ¿eh? Y luego a los mogos, a Toño y a Ale, a Ceci. A Turi Fonseca se coló. Sí, el Turi pasaba por aquí. Sí. También no. pasó por el desfile. ¿Sí? Andaba rondando por ahí. Él sí es el señor que va pasando, Pues vente. La neta que sí. De hecho, por eso hice una etiqueta. De hecho, el Turi. Iba pasando. El Turi pasaba por aquí, Fonseca. en lugar de hacer desfile, hizo carnaval porque se la pasó con todo mundo, güey. Sí, órale. No. Fantástico, ¿no? Sí, muy bien, el Turi. También a Tox Tox, a Martín Hurtado y Alejandro Compeán, que son amigos de Alan, nos ayudaron a reforzar ahí con un par de personajes. Y luego de los foráneos, tanto de la Mexican Garrison como de la School Garrison, Mike Huerta, Edgar Villafana y su esposa Gaby, Juan Carlos Padilla, a Rodrigo Mog y a su mamá Leonor, y a Charlie Ortiz de... El encuerador. El encuerador, por cierto, sensacional su disfraz de emperador. Y a Charlie Ortiz de Guadalajara. Quiero mandar una sonora trompetilla desde este micrófono al comandante Rex, a Watkins, que sí voy, y que la novia no lo dejó venir. Sí, nos quedaste mal, cabrón. Una espantosa X. Y también a Osiris y a Héctor González, que se les complicó el parto acá en Chihuahua y pues no pudieron venir, ¿no? Un saludo, por oye, favor. Oye, bueno, ahorita que terminemos porque la estoy viendo y me quedé. Ahorita. ¿Es albur? Sí. Mira, ya me ha pasado muchas veces. La estoy viendo. Liliana, no le hagas caso. Y me quedé. No mames. Con todo llegaste. Llevamos 8 minutos y ya valió madre esto. En fin. La ves y te quedas. Tras la cortina número 4. Quiero saludar a Carlos Cano y a Luis Eduardo Vela, que son dos personajes, dos jóvenes que tienen su canal YouTube y nos hicieron una entrevista, ¿no? Acabando el desfile. Ah, neta, sí, cierto. Entrevista para cuestiones de lo que es la Legión 501 y del Friki Podcast, que por cierto patrocinó la entrevista, ¿verdad? Sí, correcto. Muy padre. Saludos a ellos. En la cortina número 5 tenemos a Gurram y a todo el personal de la Rancor Hunter West Squad. Nos mandaron tarjetas, pulseras, playeras y estos extraordinarios jerseys de fútbol americano de los Rancor. O sea, como caídos del cielo. Órale. Fantástico, muchas gracias. Ay, ya casi acabamos. Cortina número 6. Vamos a felicitar y agradecer a la gente que hasta ahorita me ha mandado material gráfico para documentar el desfile. Aunque sea de celular, no le hace, pero para mí todas las imágenes son importantes. Especialmente si están bien tomadas. A mi amiga, amigaza Leilani Chaides, a mi amigo Ulises, a Tony Iron, A Verónica Terrones, fíjate, sí. me mandó fotografías. A Pati Arteaga, que se echó todo el desfile con nosotros. Sí, mi respeto. Se de Wrangler y haciendo fotitos. Sí, creo hoy me las dejó ya en mi oficina de contador. A Mónica Redondo, me mató una es muy buena. Ya y a la señora Marta Compián, que también estuvo haciendo fotitos y anduvo ahí chalaneando en el desfile. Se echó todo el desfile. Y Jazz también nos mandó fotos. Ah, sí, no las he visto. Oye, tu esposita, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Igualmente Liliancita, que fue otra vez nuestro conductor designado. Sí. Y se aplicó. En la cortina número 7, Blue Moon Producciones. Fue la persona que nos puso la bocina arriba de la camioneta. Ajá. Ahora llevamos. Eso fue un hitazo. Sí. Serenata, ¿no? Perrísimo. Claro, ¿no? Perro. No, me dice Marianilla, acabando el desfile, ¿qué crees? Dije, pusieron la música de Star Wars y además se le encharcaron los ojitos, iba casi llorando de la emoción. O sea que la balconearon. Y finalmente en la cortina número 8, a los nuevos amigos facebookeros. Qué padre, ¿verdad? Que te escuchan y te empiezan a agregar gente que ni conoces, pero que de una manera instantánea te conectas. Exactamente. Con ellos, son, ¿no?, como el SAT, güey. No los conoces y te conectas. Es correcto, pero de una manera más chida. ¿Sí? La otra no me gusta. No, la otra no. Kirito Oni, Kaiserel Kent y Arthur Pichardo, que por cierto este último es aspirante a legionario. Míralo. Está trabajando en TK ahí con el maestro iconoclasta. Échele ganas, maestro. Entonces, como ven, fue por cortinas, ¿no? Como en Chabelo. Adelante. No, excelente, muchas sí, felicidades y gracias. Nuevos seguidores en Twitter, habrá Piña Reversed, Aracne Crochet, Pablo Cepeda, Noti Marvel, Marvin Latin News, Ami González, Carmen Escalante y Alejandro Ordaz. Ah, y a Ricardo, que son nuestros nuevos seguidores en Twitter. En Facebook, Aldo Piedras Márquez, Joshua Ponce Barba, Jorge Herrera y Shuki Mondragón. También saludos a Imuris Díaz de Culiacán, a Cristian Sánchez, a Freaknob News, Julio Aguiñaga, Asesino Cereal, Caramón el Blanco, Turi, el pasaba por aquí Fonseca, José Antonio el merodeador, José Antonio Navarro, que por cierto es su cumpleaños el día de lunes, carnal, un abrazo, felicidades. Él es de aquí, ¿verdad? José Antonio Navarro. Sí. Ay, o no. No sé. Ay, y luego Sombra Sager, Nando Yamoaca, Francisco Hernández, Tanuki Sama, Olaf's Daughter, Spidey 2099, Víctor Arce, Alfra, J. Medina, Jesús Monroy a su esposa, Eric Chirio Parker, Dayet y Vanessa Cabrera. ¿Cómo le decimos al Dayet? El cachondo. A Lawyer Snake, Santiago Salís Montes de Oca, Sebastián, Isaac Ramírez, Alessa Cheldonia y Israel Sierra, a Jorge Ontiveros, al Mayor Tom, Luis Huereca y al Rick Moore. Oye, ¿qué onda con Pablo? ¿Qué tiene Pablo? Montes de Oca, ya no está de vacaciones. No, todavía no. Creo que hasta la que sigue. Y queremos pedirles un favor muy, muy especial, porque muchos de ustedes son seguidores ya de algún buen tiempo, otros más recientes, pero díganos de dónde nos escuchan. Ah, yo pensé que iba a decir, sí, por favor. Ya nos vamos a nombrar porque ya nos quedaron gordos. No, sí, díganos de dónde nos están escuchando, por ejemplo, para también nombrarlos por sus ciudades, ver dónde andan. Sí. Y también queremos mandarle un saludo a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, a Alfredo Lira y nuestros amigos de Mórbido y a The Mórbido Zombie Club de León. Ah, yo sí sé dónde son. Pues de León. De León. Y vámonos con las noticias. Esta semana hasta eso estuvo tranquila después de la Comic Con. Así que bueno, vámonos rápido. Se relajó. Y en la sección de un día como hoy, un 20 de julio de 1969, llegaba el Apolo 11 a la Luna. Ya había nacido. Correcto. Yo. Ah, no manches, ¿a quién le importa? Fue lanzado. Por cierto. El 16 de julio. Ay, extrañaba. Llegaba, sí. Llegó 4 días después a la superficie lunar con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Esto es muy importante. Y en la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo, 100 bidotas. Ya se anunció nuevo material descargable para Batman Arkham Knight. Ahora se trata de unas skins de Batman para el traje de Batman de Tim Burton de 1989 y también el Batimóvil. Perrote, chingado. ¿Cómo? ¡Ay! Caray. Viste que recuerdo del Batimóvil de Tim Burton. ¿Qué creen que me está llegando de Texas con mi cuate? ¿Volver al futuro 4? No. El batimóvil con el condensador de flujos. Y todos se quedaron. Te diste cruel, tú estás nudo. Ajá, papá. Ah, luego. Bienvenido. Chao. Gracias. Oye, no, pero ojalá y sí se haga. Yo todavía no pierdo las esperanzas. Espérate, ya tengo noticias para ti. Pero bueno, y luego además también va a salir otro paquete descargable con skins que incluye a la Catwoman de 1990, a Robin de año 1, Batman de Arkham Origins, si así le dicen en español. Sí. A Batman gris y negro y al Batman de los 70s. También va a incluir al Nightwing original de Arkham. Todos estos dos paquetes los veremos en agosto. Y en la sección de las secuelas que no queremos, ¡uño! Disney, en una de sus geniales ideas que de repente saca, ahora quiere sacar una precuela live action de Aladdin. Ay, no manches. Ay, no mames. Precuela live action. O sea, con de personas de Aladdin. A ver, déjame, espérame. Precuela. O sea, es que no me entra. Es muy necesario. Ahora, ya ven que últimamente le he dado por hacer filmes de sus éxitos animados. Por ejemplo, Maleficent y la Cenicienta. Bueno, pues ahora Aladdin ya viene en camino. Entonces, pues ya espérala. Y en la sección de los remakes que no queremos, ¡dos! Hace unas semanas se supo que el director para el nuevo proyecto de It, o de Eso, perdía a su director, Cary Fukunaga, que conocemos por su excelente trabajo que hizo en la serie de True Detective. Bueno, pues ahora ya la producción anunció a un nuevo director y se trata de Andy Muschietti. ¿A quién le debemos el filme de Mamá? Mamá no es muy buena carta de referencia. O sea, sin duda, la primera parte... Es más, los dos primeros tercios del filme son muy buenos. Sí. Pero la última parte donde la historia por fin se desenvuelve y da ahora sí lo que sucede, pues valió madre, güey. Es donde se desinfla el filme por completo. Pues también la de Eso, güey. Eso lo van a tener en común. Pues bueno. También yo voy a hacer la mía, güey. Entonces así como que, pues bueno, esperemos que tengan un muy buen guión, que no le dé margen para que la cague, ¿verdad? Pero a ver. Voy a hacer la versión región 4, pero el payaso se va a convertir en un monstruo ciclopeo y se va a llamar, en lugar de Eso, esta, güey. Así ya tenías que salir. Bueno, y en la sección de los reboots que no queremos, ¡tres! Y esta viene por partida doble. Chris Columbus menciona que los reboots tanto de Gremlins como de The Goonies ya está en proceso. Ay, no puede ser. Pues con que vengan juntos, güey, aunque sea. Ambos, estos proyectos han estado ya en pláticas desde hace tiempo, pero ahora sí, bueno, parece sí que va en serio. Los Gremlins. Esta es la primera nota ya oficial y en concreto sobre el tema para ambas producciones, así que es solo cuestión de que comiencen a soltar ya más información. Mira, después de ver el tráiler de Pixeles... Ya sé que son capaces de cualquier cosa. Sí, no, eso es una mamada, güey, pero bueno. Y en la sección de las secuelas que, pues ya nos da la misma. ¡Cuatro! Resident Evil 6. Comenzará ya sus filmaciones en estos meses, pues tienen puesta su mira en el estreno para septiembre del 2016. Digo, si ya van cinco, pues fíjate, una más que ya. Fíjate, esa sí, ahora sí ya le queda, güey. Esa franquicia ya es un muerto viviente, cabrón. Sí. Ay, no. Sí, no, ya. ¿Sabes qué me da morbo saber cómo le van a hacer para empeorar más, güey? Pero ya no tengo ningún tipo de expectativas. ¿Ahora con qué salen? ¿Y en los reboots que no queremos? ¡Seis! ¡Vámonos! La NBC está reiniciando Sheena. Warrior Princess. Mira. ¿Cómo gritaba? No sé tanto. Pero salió en los Simpsons, que nada. Pues China, sí, el proyecto nuevo, su reboot, que supuestamente va a ser algo, una historia más moderna. No sé qué fregos quieren decir, si la tipa era una onda tipo Conan. Pues bueno, en el proyecto... ¿Va a ser una vieja tipo Sarah Connor? Ok. En el proyecto está involucrado Sam Raimi. Y en esta nueva versión de la serie noventera, pues todavía está en duda si Lucy Lawless participará. Aunque pues ella ya dijo que ella sí le entra. Obviamente. Obviamente. Entonces, pues para empezar hay que recordar que Sheena era un spin-off de otra serie, de Hércules. Sí. Salió ahí en un par de episodios, la tipa estaba guapetona, llamó la atención, le hicieron su propia serie y ándale que pues, se despegó. Fíjate que nunca se me hizo tan acá la Sheena, ¿eh? Pues tenía sus fans. Ya, sí, más muchos. Tal. Y luego después que se hizo Levio, le ándale, ahí fue donde dije, con variedad si quiero. Sí. Ya después de que empezaron a sacar esa trama onda lesbiana, ¿no? Pues agarró el doble de público, güey. Puso hardcore el asunto. Bueno, y en las secuelas que sí queremos... ¡Uno! Pues en resumen, Legendary Pictures no está muy emocionada con dar los 120 millones que se requieren para darle luz verde a la producción de Hellboy 3. Y que para que esto pueda suceder, requieren que el siguiente filme de Guillermo del Toro sea un hit. ¿De cuál estamos hablando? Pues de Pacific Rim 2. Esto lo comentó el propio Gordito, que son las condiciones que le están poniendo por parte de Legendary Pictures. Así que, o sale un ricachón tipo Onda Gino de Laurentiis con 120 millones en la cartera que le sobren, o Pacific Rim 2 es un hitazo, pues de otra manera no tendremos la conclusión de la mano derecha a la perdición. Madres, güey. Ya está cabrón, güey. Sí. Ah, tampoco fe le tienen a los robotototes. No, a mí me encantó la película, sí, pero en números... Like. En Estados Unidos no le fue tan bien. A Pacific Rim le fue bien, pero en la taquilla internacional. En Estados Unidos no le fue muy bien, ¿eh? No saben leer. Le fue medianón. O sea, la neta no le fue así como que tan wow. Entonces, pues la vara está medio complicada, güey. Chale. Y en la sección de las Ninja Turtles, Arturo, esa es de las que te gustan, güey. Si ya están haciendo lo que se les da la gana con las tortugas, pues qué más da que le cambien su historia de origen a Casey Jones. Esto ya lo confirmó el mismo Stephen Amell, que comenta que pues no será el Casey Jones que conocemos de los cómics, sino simplemente un tipo que trabaja en Nueva York y pues que le gusta de madre el hockey, y pues que decide tomar la justicia con sus propias manos. Madres. Gracias. No, pues eso también, pues ya nomás estamos viendo a ver cómo empeora, güey. Sí. Y en la sección de I'm back, bitches. Ja, ja, ja. Constantine, ver, regresa. Ah, cabrón. Repite lo que hiciste. Ay, no mames, ¿a quién? ¿Cómo? Ya se perdió. Ya se perdió. Constantine regresa, al menos en un episodio en la serie de Arrow. O sea, va a salir un pedacito, ¿eh? De eso a nada, güey. Pues sí. De hecho, Stephen Amell le hizo la invitación para que Constantine tuviera una participación en la serie, allá cuando empezaron las broncas con el rating. Y al parecer, pues ya se está armando para que esto suceda. Andan en la organización y el propio Stephen Amell está muy positivo en que sí se dé. ¡Wow! Hay tres personas esperándolo. Sí. Y en la sección ¡qué emoción! De Asústame, Panteón. ¡Ay, güey! Tuvimos el primer teaser trailer para la nueva temporada de American Horror Story, que lleva por subtítulo Hotel, y donde participa Lady Gaga, que por sí sola pues ya da miedo. La temporada pinta para mejorar mucho con respecto a la anterior. Más bien quedaban los frikis de... del show de frikis del circo, ¿no? No de frikis nosotros. No. Ahora, pues la neta, la temporada pasada, pues sí decayó un poco la historia. Y prometen que pues ahora sí la van a mejorar bastante, que los personajes de las anteriores se van a interconectar de alguna manera en esta nueva. Y hay que recordar que American Horror Story maneja el concepto de que en cada temporada es una historia distinta. Entonces, pues suena interesante. Pues sí, a ver qué tal. A ver cómo sale. Y en la sección de la Academia o de DiCaprio... salió el primer tráiler del nuevo filme de Alejandro González Iñárritu, que conocemos por Birdman y Babel. ¿Vieron el tráiler que les puse? No. Ahí está, putos todos. No. Llamada... Yo sí lo vi. The Revenant. ¿Sí? Es un filme de época situado en los 1800 y protagonizado por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, sobre unos exploradores de la frontera. Y la verdad se ve bien, pero bien perro. Además, para rematar, está basada en una historia real sobre un tipo que es dado por muerto por sus compañeros tras el ataque de un oso y que regresa para vengarse. ¿Del oso o de los amigos? De los amigos, güey. Ah, qué cabrón. No, el oso, ¿qué culpa tiene? No, y aparte, a ver, que se le vuelva a poner el oso y lo vuelva a poner de la chingada. Si ya con esto DiCaprio no se lleva un Oscar, la neta, ya no va a suceder. Además, para mejorar las cosas, la cinematografía está a cargo de ¿quién creen? A ver. Del Chivo. Manuel Lubezki, que tuvo como reto el realizar todo el filme con luz natural, cabrón. Está de moda. O sea, se tardaron 6 meses en la filmación para poder realizarlo de esa manera. Y los resultados que se ven en el tráiler son impresionantes. Es el maestro. Perro, güey. Y en la sección, no eres tú, soy yo. Pues que sacan ya por fin las primeras imágenes oficiales de X-Men Apocalypse. Y vemos ya a Oscar Isaacs en el papel del mutante azul. Y me refiero a Apocalypse. Y pues pues la neta, pues no convenció. O sea, se ve bien ojete. los fans de volada reaccionaron en internet y dejaron caer luego, luego, pues ahora sí que todo su furor y su, odio friki en contra de las imágenes, porque pues la neta empezaron a poner fotos de, por ejemplo, de convenciones como la Comic Con y cosplays que hacen de Apocalypse. Dicen, ajá, cuando un fan hace un cosplay sin recursos de un personaje mejor que la producción, ya empezamos ya, mal, ya empezamos mal. Entonces, estás patinando. Madres, güey. Y está cabrón porque es el personaje principal. Ahora, los otros que se ven en las imágenes pues, son Olivia Chiquitita Moon, y pues se ve perfecta en el papel de Cíclope, y esa sí se ve impresionantemente bien. Impresivo. Y pues el Magneto pues, se ve igual, o sea, se ve bien todo el rollo, pero el que sí se vio del asco pues fue Apocalypse. Pues ya vamos con la ceja levantada. No mames. Y en la sección de si ya la tenemos, ¿la compramos de nuevo? Pues la neta, sí. Salió a la venta por fin el filme Blu-ray de X-Men Days of Future Past en su versión alternativa llamada Rogue Cut, que trae otras escenas y toda la parte que fue eliminada con Rogue y que en el especial que tuvimos de con todo sobre X-Men Days of Future Past comentamos. La neta sí se ve bien fregona la película, quedó mucho mejor, ¿eh? ¿Solo en Blu-ray? No, imagino que también debe de estar. Este fin de semana me la aventé y está muy, muy, muy fregona. ¿Sí, amerita? Sí, sí, sí. Le cambiaron, trae muchas escenas, ahora sí que iguales, pero diferentes. O sea que le agregan detallitos. Como que escenas eliminadas las incorporaron. Y se ve mejor, más coherente la historia. Que de por sí la película estaba padre. A mí, sí, para mí, hasta ahorita es la mejor de los mutantes que han hecho, la de Days of Future Past. Y en esta se ve mucho más pulida, se ve... Se entiende más. Sí, se ven muchos detalles. Se entiende por qué quitaron todo el argumento de Rogue. Y que fue la que vimos en el cine. ¿Por qué? Puedes decir que es un personaje que puedes quitar y la trama no se ve afectada. Ah, pero incorporas, es desechable. Pero incorporas la trama de Rogue y se siente un filme más completo. O sea, sí, sí, sí valió la pena, ¿eh? Entonces está muy, muy padre. Sí, incluso la película viene tratada digitalmente, los colores y todo se ve mucho mejor. Está muy, muy padre, ¿eh? La verdad sí vale la pena, si tienen oportunidad de verla. X-Men Days of Future Past con Rogue Cut, aplíquense. Y en la sección de su amistoso vecino, John Francis Daly y Jonathan M. Goldstein, conocidos por ser los guionistas de filmes como Vacations, Horrible Bosses 2, The Incredible Burt Wonderstone, Cloudy with a Chance of Meatballs 2, o sea, puros filmes que nos vale madre, están ya en conversaciones para escribir el guión del reboot de Sony y Marvel para Spider-Man. Y la dirección va a caer con John Watts, que dirigió el afamado filme Cop Car. ¿Cuál es esa? Hinche silencio incómodo. Sí, así como que... ¿Qué? O sea, ni los guionistas... La pregunta. Ni a los guionistas, profesor, ni al director ubico, güey. O sea, no mames. ¿Me lo puedes repetir, por favor? O sea, no mames. No te creas, no. No, por favor. No. Sí, como que, pues... ok. Y en la sección de no solo nosotros nos quejamos... Grant Morrison también está medio a disgusto con la representación de Wonder Woman que vimos en el tráiler la semana pasada en la Comic Con. Acorde con él, la representación de la guerrera no va acorde con lo que su creador William Marson tuvo en mente cuando la creó para DC. Ella es la respuesta a un mundo de superhéroes masculinos llenos de violencia. Diana era una doctora, una curadora, una científica. Y si nos preguntamos, pues, ¿quién es este güey para decir eso? Pues resulta que Grant Morrison, si aún no le suena, es un gran escritor de cómics y que actualmente está escribiendo una novela gráfica sobre Wonder Woman, llamada Wonder Woman Earth One. Así que, pues, yo creo que sí sabe un poco sobre el tema, ¿va? Sí. Y en la sección de más jalan un par de... ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Pues la gran sorpresa es que el tráiler de Suicide Squad estelarizado por un montón de actores que pues nos vale madre y que los únicos que llaman la atención son Jared Leto y sobre todo la muy, muy, muy, pero espantosísima Margot Robbie como Harley Quinn, ha sobrepasado las expectativas del propio estudio y ahora resulta que tiene más vistas en YouTube su tráiler que el propio de Batman v Superman. Ay, así mero. Con 36.1 millones de visitas sobre 34.9 de Batman v Superman en su primera semana. ¿Qué ole? ¿Qué onda? No, está pantera. No, o sea, el estudio también hasta se sacó de onda de, ah, oh, cabrón. Pero, pues, fíjense. Y en la sección de Back to the Future 4, Arturo. Sí, presente. El pasado 3 de julio. Presente. Se cumplió el 30 aniversario de Volver al Futuro. Sí. Pero la fecha más importante es sin duda el 21 de octubre de este año. Pues ese es el día que, acorde a la historia, Marty McFly viaja al futuro. Que ¿qué ya vamos es, a hacer, amigos? Y que, por cierto, no me has hecho el documento. No, tengo que hacer eso. No quiero que me digas una semana. Oye, güey. No, no. ¿Qué? Ahí va, ahí va. Ya lo estoy oyendo, ¿eh? No, no, no. ¿Cuándo te quedó mal, amigo? Pues hasta ahorita, esta vez. Pues no, todavía no. Avanti. Bueno, pues Marty McFly viaja al futuro, que es ahora pues nuestro presente. Por tal motivo, Universal ha planeado un reestreno en cines de la trilogía para esa fecha. Malditoscopiones.com. Además de la salida a la venta de obviamente un set en Blu-ray conmemorativo. Híjole, tendrás que ser mío, cabrón. ¿Qué va a traer, señor Teutanos? No, todavía no han soltado nada, todavía no sueltan. Nomás dijeron que ya va a salir, pero... Deja que lo anuncien, ¿eh? No, pues haz de copas. El uno es para mí. Y en la sección de cosas que solo pasan en los Simpsons. Ay, están buenísimas esas. Las últimas noticias de la semana pasada y la antepasada. No manches. Pues ahí les va la de esta. Noticias. Sin albur. Ah, sí. Yo dije, pásenle. Paso sin ahí les va la de Esterda. En la política mexicana hemos visto todo tipo de personajes y uno de los más sui generis ha sido sin duda Jorge Kawagi. Ay, no mames. Que después de 10 años de no pisar un cuadrilátero, porque pues según él era un boxeador, ahora a sus 47, tal y a la Rocky Balboa lo vemos de nuevo en una pelea. ¿47 años? Sí, pero más arreglada y falsa que nada. Obviamente ganó, ¿verdad? La pelea es una más burla. Que las de Julio César Jr. No. Esta es una mamada, ¿verdad? Dejada. Parece que transcurre en cámara lenta y el rival cae al más mínimo rozón. Y la neta, mi abue de 94 años pega más fuerte. Pero si de por sí esto no fue ya suficiente de ser ridículo, ahora el tocayo este apareció con unos pectorales más falsos que las boobies de Sabrina. Se les operó, cabrón. No, cabroncísimo. El público se ve incluso confundido ante la pelea. Ya ha sido tal la comidilla de toda la prensa relacionada con el boxeo que no lo bajan, güey. O sea, están que se sacan de la risa. Qué vergüenza, cabrón. Y además el tipo tiene récord invicto. Aparte. O sea, aparte, güey. O sea, es una... Eso pregúnteselo a su cartera y verás que no está tan invicto. No, güey. La pelea está botanísima. De hecho, en la semana puse el video por ahí. De hecho, lo compartí también en Facebook. O sea, está de... No es posible, neta. Asqueroso. Sí. No manches. ¿No más esa traes? No traigo otra. Sí, le hace falta más backs. Y en una de esas que no se comprenden sobre la legalidad y los derechos de autor, pues que nos entamban a 60 personas por vender piñatas con personajes de Marvel en Ciudad Juárez. Toma la barbona. De esos 60, 12 permanecieron guardaditos. Piñatas. A ver, otra piñata. Vez, ¿me lo puede repetir? Los entambaron por vender piñatas con personajes de Marvel en Ciudad Juárez. Jeez. La Canaco, Cámara Nacional del Comercio. De Comercio. Pues obviamente. O la Canaca. No, la Canaco. Ah. Obviamente uno asume que pues, salió en defensa de ellos, ¿verdad? Pues bueno, salió con la siguiente declaración. La Canaco local pide a sus agremiados que revisen sus productos para que no estén infringiendo derechos de autor. Y ante esto, el director del organismo empresarial, un tal Antonio Ruiz Nájera, para que se lamenten cuando lo vean, dijo que los comerciantes deben permanecer en la legalidad, ya que algunos los detuvieron por vender productos cuya propiedad intelectual pertenece a alguien más. Por desconocimiento o dolo, venden el producto intelectual de otras personas o de otras compañías, y ahí están las consecuencias, declaró Ruiz Nájera tras la detención de los comerciantes, que su único pecado fue haber hecho piñatas. Pues, oye, deme dos. Del otro lado de la moneda, la señora Araceli Robles, familiar de uno de los detenidos, dijo: en el país que se permite el narcotráfico, el secuestro, la venta de drogas en las calles, el robo de autos, la trata de personas y muchos otros más delitos, que no te atrevas a vender una piñata de un personaje porque llegan decenas de agentes en operativo especial a detener a comerciantes. Aberrante. O sea, esas cosas que dices, no mames, güey, o sea, aberrante. No. O sea, se están quejando. Para empezar, ni los detiene el SAT porque muchos me imagino que han de ser informales, ¿no? Pues claro, o sea están haciendo piñatas, güey, o sea, no mames. Sí. Y luego, no fue lo único que pasó, porque además ella menciona, denunció que un hermano de ella fue detenido en una dulcería por tener una piñata del Hombre Araña, de la que elaboraron los reos del Cerezo. Y por eso lo esposaron y detuvieron. ¿Por qué no detienen los reos? O sea, en la PGR pidieron los abogados de Marvel 250 mil pesos para retirar la denuncia. Y lo menos que exigían era 150,000. Pero no los pueden juntar. O sea, se bajaron, pues. O sea, qué amables, güey. Entre los arrestados se encuentra un adulto mayor y 4 mujeres. Y todavía si no fuera lo único, no fue el único lugar donde pasó esto. Pues también en Cuernavaca se llevó un operativo similar. Aquí entambaron a 12 comerciantes por hacer figuras de cerámica de Spider-Man. No, mami, güey. O sea... Oye, güey, ya me dio miedo. No... Al siguiente desfile, güey, no nos ven tan mal. No, pero fíjate, muchas en Facebook y redes sociales le están tirando a Marvel, pero aquí el asunto no es Marvel, son los abogánsters de Marvel que se están ahí agarrando el billete y pues se quieren están agarrar. Aperrando, sí, están aperrando. Sí, más adelante tengo una nota que precisamente habla de las diferencias de cómo es el manejo de marcas, pero por ejemplo, para mencionarlo, en una convención, y esto fue muy sonado a principios de los 2000, los fans... Obviamente, pues van a las convenciones pues vestidos de sus personajes favoritos, ¿no? Sí. Todos, pues, muchos lo hemos hecho y lo vemos comúnmente en las convenciones. Bueno, pues de Paramount Pictures llegaron y empezaron a restringirle el acceso a los que iban vestidos de Star Trek, güey, que porque estaban infringiendo reglas de derecho de autor. Y dices, no mames, güey, o sea, no mamar. En una convención. O sea, no chingues. El asunto es aberrante cuando empiezan a entampar gente, güey, por vender piñatas, o sea, o cerámicas. Dices, güey. También por ahí vi un comentario de Oscar González Loyo que decía que es que la gente no entiende que están cometiendo un delito, punto. Dices, ay, cabrón. Defíneme delito. O sea, es una figura artesanal. No estás vendiendo sí. Blu-rays o estás... Mira, aquí el mames, punto... Wey. Ay, hasta lo voy a decir en serio porque sí me dio coraje. Sí. Es que sí dan coraje, güey, estas. Mira, aquí el punto es, no se trata de solapar el que se lucre con la propiedad intelectual de cualquier producto o imagen. Ándale. No, sino que se trata que son artesanías o artículos que no representan un importante flujo de capital, o sea, no representan un ingreso grande. Nadie se va a hacer rico de esto, güey. Y que... Sí. Simple y sencillamente son alegorías. O sea, por el lado de que tenemos el derecho de explotar las figuras alegóricas a nuestra actualidad, eso es típico en las piñatas. Claro. Y en la cerámica también. O sea, y en muchas ustedes, otras cosas más, ¿eh? Pero no pueden sí. reponer ustedes los supuestos derechos de autor que alguien que para empezar no había reclamado y anteponerlos a los derechos humanos de las personas claro. que están en territorio mexicano y que tienen garantías individuales como ciudadanos mexicanos, todos. Y encima que los traten como delincuentes y que la figura que se supone los protege y los agremia, que en este caso es la Canaco, salga y dé una declaración tan cobarde, sí, tan a la Pilatos para lavarse las manos. O sea, dan ustedes asco, señores de la Canaco. O sea, de veras son los peores. Los abogánster, pues sí, híjole, qué desgracia que tengan tan poca ética, que quieran lucrar con las personas que no tienen dinero. Sí, porque eso es lo que están haciendo. Están nada más clavando el colmillo a ver a quién chingan y de quién sacan lana. A quién chingan. Porque te aseguro que Marvel le vale madre, güey. Y ojalá que, como dice la señora sí. Araceli, se llama, ¿verdad? Como dijo, de que aquí se permite todo. Ojalá que la otra justicia de México, la que no es tan cobarde como la que estamos viendo, la que solapa el gobierno y está ahí latente, ojalá que se dé cuenta esos abogáster y se conviertan en otra cifra nada más para todos los demás que ya no encontramos. No, es que son cosas que de verdad sí. Dices, no entiendo, ¿no? Lastiman, o sea, sí, híjole, sí. Qué poca madre. Sí, no sé qué poco sí. Criterio, pero qué que poca se laven madre las nalgas, tiene, Simón. Y luego de ahí nos vamos al otro extremo de la noticia, porque en la otra de las noticias de solo pasan en los Simpsons. De hecho, esta se nos había pasado comentarla la semana pasada, porque como tuvimos varias, entonces, pues bueno. Ahora que el Chapo dejó el penal, se escapó. El temar. Sí. Netflix no se quedó lejos. Que le hizo tipo Warner Bros. Sí. ¡Ay, güey! Pues Netflix no se quedó fuera de la comidilla por el hecho. Ya ven que todo el mundo se botaneó más que ofenderse. Todo el mundo estaba botado de la carcajada. Porque pues era ridículo el asunto, ¿no? Pues de hecho se subió al tren del mame con un tuit muy bueno que decía... Para un domingo de fuga, Orange is the New Black. Atrápame si puedes. Prison Break y Drive, el escape. Genial. Toma la barbón. O sea, ya. Eso se llama hacer buen marketing. Ya. Sí, realmente sí. Eso sí, dije, la tengo que mencionar. No puedo dejar que se me vaya a pasar. Buen punto, Lord Sutherland. Bueno, ¿y de ahí? ¿Jima? No, espérate. Que fíjate que va a quedar entre las dos secciones. De esas cosas que solo pasan en Mexicópolis. Mexicalpan. Era una noche en Mexicópolis. Híjole, Jima, no sé si decir que hizo favor de subir, pero total subió un video, cabrón. Del corrido de Darth Vader. Ah, no, no mames, güey. Me han etiquetado como 20 millones de veces, güey. Yo por más que quiero olvidar que eso existe. Anda, no manches. Qué deplorable, qué humillante. Yo no lo he Fíjate, visto. No soy Star Warro y me ofendí, cabrón. Sí. Sentiste feíto. Anda, no mames. Es que no puede. Y luego lo peor es que lo hicieron para hacerse los chistositos, güey. O sea, para que de alguna manera los fans. O sea, lo hicieron cómico en serio, güey. Eso, sí, eso es lo sí. que dices, no mames, güey. O sea, para que de alguna manera los fans dijeran, no, órale, qué buena onda que lo sacaron, güey. Qué chido, qué cotorreo. Señores nacos. No sé cómo de todas maneras nos escuchan. Y si no, nos escucharan, no, no nos no. entenderían. No. Escucharon así como, wah, wah, wah, wah, como con Charlie Brown. Pero si tienen ustedes un naco ahí como vecino. ¿No? Que desgraciadamente todos tenemos alguno. Pulula. O sea, por favor. Regálenle una revista con Dedito para que aprenda a leer. Sí, que se mantengan alejados. O sea, nosotros no podemos bromear con cosas que pasan en el interior del Olimpo porque no podemos llegar a él. Entonces, los nacos no pueden acercarse al mundo friki. La neta. Sí, o sea, así como no le vale a la gallina rezarle a Dios. Por ejemplo, nosotros no tenemos una sección que diga cosas que pasan en el Conalep, güey, porque no nos enteramos, güey. ¿No? Sí, exactamente, sí, o sea, en su dimensión alterna, por favor, hombre, evítense ese tipo de humillaciones porque está grosero, ¿eh? Es aberrante. Nada más para que... Sí. Sientan ese retortijón que todos sentimos. ¿Eh? Sí, lo. Jima, cuádrate. Culero, silencio. Que me acomodo la boina. Adelante. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Y esto va también con colación de lo que mencionabas hace un momento. Si hay algo en que los que somos starwareros tenemos que agradecerle a Lucasfilms, es que The Maker siempre nos ha dejado jugar con su caja de arena. Siempre. Dicho en otras palabras, siempre nos ha dado licencia tanto a fans como a creativos de crear, de usar y de expandir el universo de Star Wars. Ahora con la adquisición de Disney, las cosas siguen siendo exactamente iguales, no cambió. Solo se debe de cumplir con una regla. No transgiversar a los personajes, respetarlos y no sacar lucro de ellos. Por ejemplo, todos los que somos miembros de la Legión 501 somos testigos de eso. Bueno, pues de vez no en cuando... No pueden hacer piñatas. Sí, pero si no la vendes no hay pedo. Ah, bueno. Bueno, de hecho sí puedes venderlos. De hecho sí se puede vender siempre y cuando no saques Si tienes algo lucro, descarado. Ajá, ¿no? O sea sí te dejan y todo el rollo. No pasa nada aquí con Lucasfilms. Pero bueno, el asunto es que de vez en cuando sale algún manchado con sus gracias. Y Lucasfilms pues obviamente tiene que intervenir y poner orden. En este caso nos referimos con la cómica estadounidense Amy Schumer, que se le hizo fácil hacer un set de fotografías para la revista GQ, que obviamente organizó con ella en situaciones bastante sugerentes y hasta algo denigrantes en algunos casos para algunos personajes, mostrándose en cama con el after sex con C-3PO y R2, en un bar en una borrachera y con situaciones fálicas con un lightsaber. Ay, güey. Obviamente esto no le cayó nada en gracia a Lucasfilms y ya expresó su desacuerdo mediante un tuit y un comunicado que dice: Lucasfilms and Disney y Disney no han aprobado, participado o condonado el uso inapropiado de nuestros personajes de esta manera. Por ahí publicamos el álbum de las fotografías en la semana. La neta sí se la manchó. Esta cómica que tiene un programa allá en Estados Unidos, Amy Schumer, se ha caracterizado precisamente por hacer eso. De mal gusto. Hace cosas de mal gusto, crea a la Trump, hace sus comentarios caca, sí. Levanta el polvo, le enardece a la banda y de esa manera se ha hecho de publicidad y de billete. Y de un nombre, por así decirlo, ¿no? Nada más que pues Lucasfilm no están ojéis y en una de esas le manda a los abogánsters de veras, ¿verdad? Pues la mandamos levantar, güey. Entonces, ¿qué? Sí, ¿no? Entonces, mando las pinches troopers. Sí, se medio manchó. Arturo, aplícate. Y luego... Señor, sí, señor. Hace unas semanas también comentamos sobre el libro que están por sacar a la venta que se llama Aftermath y que habla precisamente sobre los sucesos que se dieron tras la derrota en Endor y cómo se reorganizó el imperio. Bien. Ah, no me acuerdo, pero para nada. Bien, pues la revista Entertainment Weekly publicó en su sitio web los dos primeros capítulos del libro. Y Corpil, un muy buen amigo starwariano de aquí en México, nos hizo el favor de traducirlos y ponerlos a disposición a la bandera mexicana, como diría el buen Arthur. Esto lo publica también nuestro amigo Gilberto de la compuerta 12. Ahí pondremos la liga en nuestros sitios para que los descarguen y se los chuten. ¿Ven? Así es, como, así es como Lucasfilm hace las cosas. Te de deja. Manera decente y elegante. Te deja. Miserables, cabrón. Y luego, Marvel las nalgas, güey. Anuncia una nueva serie de cómics para Star Wars protagonizada por Chewbacca. Vámonos. Le tocó a Chewie. Ahora Chewie y sus aventuras. Y la última, recién salida del horno de esta tarde. Y nos falta un Chewie en el desfile. No, andes diciendo que recién salida del horno. Se malinterpreta. Benicio del Toro va para villano en episodio 8. Tómala, barón. Le puede quedar bastante bien. ¿Qué onda? Ese es un muy buen caso. Oye, qué buena 8. Onda. Yo no puedo evitar que como que se me... Paso parecido a Benito Juárez, güey. Pero a ver cómo lo maquillan, güey. Entonces, bueno. Y de nuevo vamos a las precoces. Tuvimos un teaser de la serie de los X-Files y ya con Mulder y Scully en acción. La música tradicional de la serie permanece y esperamos la serie para el 24 de enero, que es la fecha en que se estrena. El cumpleaños va a llegar. Bien. Paul Feig, vía gracias. Twitter, nos da los nombres de las Ghostbusters, pero pues no nos importan. No, sí, esas no. Por cierto, de las mira, Ghostbusters. Ya acaban de tener ahí un récord. A mí hay cinco cosas que no me interesan, güey. El destino de la credencial para votar de mi amigo el güero, güey. El nuevo trabajo de Calderón, güey. Y ya en tercer lugar ya está el nombre de las Ghostbusters. De las Ghostbusters. No me importan, güey. También... Porque pues necesitan hacerle ruido a la película. Dan Aykroyd hará un cameo en el filme como un taxista. Chinga. Sin comentarios. No, a mí sí me da coraje. La neta, a mí sí me da coraje. No, ya lo ignoro, güey. Es que da coraje. ¿Quién decía eso? No, yo estoy diciendo. Da coraje, da coraje. Da coraje. Se siente rete feo. Y en la sección. Oye, se siente rete feo. Hay que agarrar. En la sección Don Teofilito. Es que da coraje. Ya tenemos que sí. poner al final, güey. Y en Gotham, pues ya enloquecieron. Es una serie sin Batman y ya está metiendo a todos. Ahora resulta que también tendremos a Calendar Man y también a Azrael. O sea, ya todo el mundo, güey. Pero bueno. Anda, no, güey. ¿Qué está pasando? Sí. No, güey, es que eso sí ya. Y es una mamá que tienen contra Batman. Y luego, ya se anunció el set con el que se venderán los filmes correspondientes a la fase 2 de Marvel. Si recuerdan, la fase 1 venía con un maletín que contenía el Tesseract. Bueno, pues ahora tendremos a la gema del infinito que vimos en Guardians of the Galaxy con un set de 13 discos para la venta en Navidad. Todavía no sale ni imágenes ni nada, pero pues ya vayan ahorrando. 13 discos. Por cierto, Joss Whedon descarta por completo que tengamos una versión extendida o del director para Avengers Age of Ultron. Ya ves que habíamos comentado eso en el precisamente en el con todo sobre, a ver si salió una versión extendida con los huecos madre. Que tenía o no. Eso sí, confirma que tendremos un chingo de escenas extras en el disco en los especiales. Ahí van a salir todas las escenas que nos quejábamos de que faltaban. Ahí van a salir. O se van a alargar las que nos quejábamos, que estuvieron muy largas. Ya sé. Seguí quejando. Y bueno, y en la sección de los dineros, pues Ant-Man queda en primer puesto, como era de esperarse, este fin de semana. Pero es que abrió ligeramente más bajo que lo pronosticado. Sí, es lo que te tenía pronosticado entre 60 y 65 millones de dólares y se quedó solo con 58. Bueno. Y aunque pudiera parecer que es una cantidad baja, la competencia con Minions, pues la neta es muy fuerte. Y los reviews y comentarios de los fans sobre el filme han sido bastante positivos, así que se espera que este filme pues tenga una carrera larga en taquilla. Además, en la taquilla global le está yendo bastante bien, junto a otros 56 millones y ya con esto pasó los 100. Con esto queda con 114 millones y su presupuesto pues era de 130. Órale. Así que pues era bastante bien, entonces nada mal para un semi desconocido superhéroe para los no frikis. Entonces, bueno. Sí, aparte no puedes competir contra los Minions. No, no, porque Ant-Man no, es un pedacito del pastel. Sí. Y los Minions pues olvídate. Sí, ¿no? In Memoriam. El domingo tuvimos el fallecimiento del actor Alex Rocco. A los 79 años de edad. Si no lo ubican, él era Moe Green en las películas del Padrino. ¿Se acuerdan el mafioso de Las Vegas? Sí, sí, sí. Entre muchos otros personajes más. Otro de esos actores en papeles icónicos que falleció en la semana fue Aubrey Morris, quien interpretara a Mr. Deltoid en Naranja Mecánica. Ay, bailó con la más fea. Sí, ya. Marchó. Se lo llevó a Patas Dilo. Sí. Y en los estrenos Netflix de la semana, se estrenó esta película de este Shyamalan, El final de los tiempos. Ah, oye, ¿qué? Está bien. A secas. A secas, sí. O sea, no se lo van a comer la crítica, ¿o qué? Pues de hecho se la comieron, sí, cuando salió, vale. Sí, mucha gente le tiró. Pero está pasable. A mí sí me pasó. Y luego, pasable. La de Atracción Peligrosa, una con este con Batman. ¿El nuevo Batman? El nuevo Batman. Ah, sí. Con el caraculo. Y luego la de No temas a la oscuridad, de Guillermo, producida por Guillermo del Toro. Ah, sí, esa que... Kate Holmes, Guy Pearce. Está chida, güey, a mí sí me gustó. ¿Sí? La habíamos comentado, sí. ¿Por qué la comentamos? En Casas Embrujadas. Ah, ok. Sí. De ahí salió. Sí, sí, sí. Está padre, lo receté este fin de semana. Sí, está chida. Sí, y luego una película de esas de ficción, de verdad, de sci-fi, ¿Dónde viven los monstruos? Es aquí. Está buena, está pasable. ¿En dónde viven los monstruos? Ajá. La del libro. Sí, la del monote. Sí, está chidote. Sí, está chida. Es de sci-fi, es fantasía. Sí, está padre. Sí, está muy, muy padre. Y luego ¿Cómo va la canción? Algo así, ¿no? Tú, esa es de Kill Bill. Y luego una película que es así, no sé de qué trate, que se llama Darkness Fall. Ah, pues yo tampoco sé. Una película ya más así de onda de cultural, un hombre serio. Y la segunda temporada de la serie de The Blacklist, que también tuvo muchos fans. Entonces, pues bueno. Y de ahí nos vamos al Box Office México. Ese es el bueno. En la taquilla, en primer lugar, sigue... No me digas, Jurassic World. No, sí. Los Minions, en su segunda semana. Lleva en total 11,505,547 seres humanos que la han ido a ver. O sea, 11 millones de pelados. Hay sí mucho moguls, ¿no? No, pues de todo, güey, o sea, de todo. En gracias, ingresos... Marcos, no. 539 millones de pesos. Ay, güey, en dos semanas. En dos semanas, cabrón. Está cabrón, güey. Lo que le pongas enfrente, pues no la va a tumbar. Le va a ganar los dinosaurios. Sí. Ahora, en segundo lugar, se estrena precisamente Ant-Man, que juntó 1,500,000 de asistentes y 84 millones de pesos. Ah, chinga, pues le fue re bien. Sí, la verdad sí. Le fue bien. ¿Qué? Pero sí, pues sí. Comparas con lo de los Minions, no, güey, pues la destrozó, güey. O sea, imposible. Fue un... No, nada que ver. Entonces fue muy buen estreno. Y en tercer puesto, una película que se llama The Gallows. Aquí en México le pusieron La Horca. Es una película de esas tipo found footage. Hey. Pero tiene un muy buen argumento. He escuchado buenos comentarios. Cagan esas pinches. A ver cómo sale. Y le fue bastante bien porque pues quedó en tercer lugar. Juntó de asistentes 246 mil personas. Nada mal para ser una de desconocida de terror. Sí. Así que se salió de la nada y que está compitiendo contra Ant-Man y Minions. O sea, le fue bastante bien. Y en total ha juntado 12 millones de pesos en taquilla. Luego, Intensamente, la película excelente de Pixar que nomás no la hizo. Del tercero cae hasta el cuarto puesto, con 5 semanas ya. Lleva 10 millones de asistentes y en total 454 millones. Pues está bien. ¿Sí? Oye, ¿y toda esta? Sí, okay. Sí, toda la encuentro. Del segundo cae al quinto, Terminator Genesis. Sí, pues sí. Con 4 semanas. Digo, hizo un papel más que respetable. Uh-huh, de hecho, sí. muy bien. Digno. Le fue bastante bien. Fueron 3 millones y medio de personas a verla y lleva acumulado 174 millones de pesos. Pues estuvo bien. Sí, ya sé que le vaticinamos oscuro. Sí, no, le fue ingreso. La verdad es que le fue bastante bien, mucho mejor. Irónicamente tenía un futuro incierto. Sí. No manches. Tararum, del cuarto al sexto cae Jurassic World, que sigue en la pelea, pero ya va cayendo ahora sí. Lleva 6 semanas con 13 millones y medio de asistentes y 67 millones en taquilla. ¿Cómo que 67? Pues no cuadran tus cuentas, Tuétanos. No sé si viene. Pues son 600 millones. Ah, no puede ser. A ver, ¿cómo sale el primero? Ah, no, tienes razón. Son 673 millones. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque en los Minions ya lleva, ¿qué? ¿400? Sí, no, son 673 millones de pesos la de Jurassic World en 6 semanas. Ah, es cuando vuelvas a despreciar millones así. Sí, pero eso me quedé pensando. Soberbio. Bueno, y luego, se estrena en séptimo, gracias por participar, Déjate Querer. De esas películas, de ciencia ficción, güey. Sí, ándale. O sea, de amor, güey. Exactamente. Ah, de esas que ser por ser culposo del gym, ¿verdad? Sí, de esas de que, pues, no. No, de esas que te llevan a ver a huevo porque, pues, ching, ya no puedo volver a llevarla. No, no te llevan a huevo, tienes que ceder. Sí, claro. Sí. ¿Qué mi amor me llevas? De hecho, ay, esta se película, ve bien linda. De hecho, esta película de Déjate Querer es con Chris Evans, el Capitán América, y Michelle Monaghan. Y luego. Personajazos, La trivia es que es dirigida también por Chris Evans. Entonces, pues, gracias por participar. ¡Asco! Luego, en octavo lugar se estrena, también gracias por participar, En los Jardines del Rey. ¿Y lo que más? ¡Ay, cabrón! Del séptimo al noveno cae La Dama de Oro. ¿Se acuerdan que esta película de repente se estrenó como en octavo, noveno, y luego subió al sexto? Sí, bueno, subió al séptimo, bueno, pues ahora ya regresó al noveno. Lleva 3 semanas, ha juntado 129 mil personas han ido a verla, o sea, gracias. Y lleva 9 millones de pesos. Gracias. Y del quinto. O sea, que no compran ni palomitas. No, ni las palomitas compran, güey. Y del quinto al décimo puesto, es decir, es el bajón fuerte, La Noche del Demonio 3, que lleva 4 semanas, sí. Va de salida. Solamente han ido 1,5 millones de ingratos a verla. Y lleva 72 millones de pesos. O sea, gracias. Tampoco compraron palomitas. No, le fue muy, muy mal. ¿Cuáles salieron? Poltergeist. Ah. La de Dos Locas en Fuga. Esta de. La colombiana, esta, güey. Se dice. El cártel del. No sé qué. Bueno, Dos Locas en Fuga. Terremoto. Ya también, ya por fin ya salió. Y la de Tierra de Carteles. Tierra de Carteles, sí. Son las que ya salieron este fin de semana, ¿no? Entonces, pues bueno. Y de ahí nos vamos con Guru Guru Tin Tin Tin Tin Guru Guru Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin. Hola a todos. En la sección de cómics de esta semana no son tantas las noticias que vamos a tener, pero son interesantes. En la sección de series para todos, bueno, al momento de estar revisando las noticias de cómics, me encontré con que, bueno, si recuerdan el programa de series de los 80s, que se grabó en el Freaky Podcast, la verdad es muy recomendable y muy divertido. Hubo un par de programas, bueno, de series de televisión que causaron mucho revuelo en el Freaky Podcast, con la grabación, y los cuales fueron El Auto Increíble y Lobo al Aire. Bueno, pues resulta que al estar revisando la sección de noticias para ver qué puede comentarles, encontré que el año pasado IDW salió con Lionforge Comics para publicar en físico los cómics digitales que ellos tenían. En este caso, los cómics de Lionforge Comics. Y bueno, entre ellos, estos cómics que tenían bien digital, vienen Lobo al Aire y El Auto Increíble. Bueno, pues el primero de ellos, El Auto Increíble, se tuvo su primer volumen en mayo de este año. Fue un tomo de 112 páginas. Y el próximo que viene es el tomo del Lobo al Aire. Pero bueno, antes de que se emocionen, debo decirles que no son las versiones que vimos en los 80s. Más bien son vehículos actualizados más a estrella digital. Así como que buh. En el auto, por ejemplo, yo revisé el cómic de bueno, hay los previews que encontré en algunas páginas del Auto Increíble. No es el clásico Trans Am, sino que es un poquito más moderno. De perfil sí parece Kid, pero de frente tiene como una especie de V. Entonces, no es precisamente el auto así como lo conocimos. También el interior sí tiene un poquito más digital, unas cositas ahí más modernas. El Lobo del Aire sí tiene. No es como el Sikorsky que nosotros conocimos en la serie. Sino que es tiene unas como turbinas y luego unos alerones un poquito extraños. Son versiones más modernas. Así que bueno, si quieren dar una revisada, tengan en mente que no van a ser como las versiones que nos conocimos. Pero en esencia están ahí la esencia de las series de televisión está ahí en los cómics. Pero digamos como que el cascarón es diferente. Entonces, es algo que vi, pues digamos que encontré. Pero al principio sí me emocioné, pero después seguí revisando como que... hay que revisar un poquito las historias para ver qué tal están y a ver si más o menos convencen. Pero ahí están las opciones por parte de IDW ya en formato físico. Y pues bueno, en las novedades del Imperio, en las noticias del Imperio, Kamite estrena un blog Esto por cortesía de Alfredo Villegas y un grupo de colaboradores que estarán compartiendo noticias e información relacionada con los cómics publicados por parte de Editorial Camite. Cabe resaltar que los posts son traducciones de páginas en inglés y que en cada uno de los posts viene, se menciona el nombre del traductor, así como quien revisa el texto. Entonces, no va a haber problemas de que, le metimos Google Translate y así salió, como nos pasa en algunos cómics por ahí de ciertas editoriales. Y hay alguien que lo traduce y alguien que revisa el texto y como que, ok, está bien, tiene sentido, está bien hecho, ok, lo aprobamos y publica. El día de hoy que se estrenó el blog, hoy lunes 20, ya tienen 4 aportaciones bastante variadas y de interés. Algunos tratan sobre el universo Valiant, unos tratan sobre unos con de, déjame checar, el otro es de Rick Remender y de Black Science, entonces ahí de una entrevista. Y la verdad, aunque le falta un poquito de diseño ahí al blog, digamos como que está así, le faltan unas cositas por ahí que arreglarle, está un poquito sencillo, bastante austero el diseño. Se agradece el espacio que han creado para darle más información y animar a los lectores a seguir los títulos de Camite, que la verdad están muy buenos. Por ejemplo, yo te recomiendo mucho leer lo que es el cómic de Chu y el cómic de Saga, perfectos, excelentes. También el cómic de Velvet también está muy muy bueno. Bueno, ese es de Panini, perdón. El cómic de... Bueno, es que últimamente me estoy inclinando más por a leer los cómics de otras editoriales, digamos, independientes, que no, como he comentado por ahí, no es tanto título de independiente, simplemente porque son más pequeñas que que Marvel y DC, no por eso es como que son indies. Pero sí, como que ya he dejado de leer mucho Marvel y mucho DC y me estoy inclinando más a leer todo lo que publica Camite, Bruguera y Panini. Rachel Rising es el que estaba buscando yo. Que la verdad es que los cómics que tiene Camite hay cosas muy muy buenas y recomiendo que ustedes visiten este blog para estar más informados de los cómics que tienen. Y sobre todo el universo Valiant, que es un universo que no es muy difícil de acceder a este universo, a esos títulos. Y la verdad, tiene historias muy, muy interesantes y personajes bastante interesantes. La dirección del blog es camitemexico.blogspot.mx, para que ustedes lo revisen. Y bueno, en la otra noticia que tenemos aquí es que ya está comenzando el aniversario de Marvel México. Bueno, desde hace unas semanas, o más o menos como unos 2 meses más o menos, se han estado compartiendo publicaciones en las redes sociales de Marvel México donde comentan que esperen las sorpresas que vendrán con motivo del 10º aniversario. Recordamos, ya son 10 años que está Marvel México publicando aquí por parte de Editorial Televisa. Y entonces, está hablando de algunos sorpresas que van a estar publicando para, o van a estar lanzando para celebrar esos 10 años. Pero bueno, sigo pensando yo que las redes sociales son perfectas para eso, precisamente para socializar. Pero no es lo más adecuado para dar las noticias de una forma más precisa. O, como ejemplo, podemos ver así el blog de que tiene ahorita Camite, pues puede servir para dar algunas noticias más concentradas, o para que no se pierdan en todo el timeline que tú estás leyendo, porque ponle que publican una noticia a las 10 de la mañana y tú entras a las redes sociales a la tarde, pues te lo perdiste y no vas a buscar todo el timeline, hay toda la paja que tienen ahí que están publicando, para encontrar exactamente la noticia que tiene. Algo que sí tenía antes cuando estaba Giovanni Arevalo a la dirección de Marvel, que tenía un subblog que se llamaba Bullpen, y ahí ponía, estas son las noticias, bla, bla, bla, esto vamos a publicar, esto estamos haciendo, y dar alguna noticia o algo así, pues estaba en un blog y no se llenaba todo de comentarios o de spam, de mensajes así como que de spam, como ahorita vemos en las redes sociales, que es, las redes sociales necesitan ser un poquito más dinámicas para, digamos, como que estar interesando a la gente, pero no te sirven como medio de noticias como para concentrar tus noticias, o sea, no te sirven para eso, porque se pierden toda la paja que tú pones. Pues bueno, ya regresando al punto, en la semana que pasé a la tienda del Tecolote, me encontré con un cómic de espectacular Spider-Man, con la historia de The Hunger parte 1, esto bajo la serie de Marvel Aventuras. Este fue uno de los primeros títulos que lanzó Marvel México hace unos 10 años, ya con el regreso que tuvieron aquí a los puestos de revistas, y parece que por ahí viene la tirada de la celebración. Entonces no sé si van a estar publicando números únicos, este fue el primer, la parte 1 de 5, o van a continuar, la serie creo que viene mensual, según los créditos en la, al final de la página, van a publicar 5 números mensuales, o van a estar, digamos, como que publican el número 1 de aquí, el número, digamos, con celebración, y el próximo mes van a publicar uno de Fantastic Four, o uno de Venom, que también se llegan a publicar. La verdad no sé cómo lo están publicando, porque tampoco lo han dicho nada en las redes sociales. O si lo han dicho, pues está perdido por ahí en el timeline, que la verdad me dio mucha flojera estarlo buscando. Pero bueno, no sabemos exactamente en qué va a consistir esta celebración. Esperamos que pueda consistir, no sé, tal vez algún... Supongo que van a sacar algún tomo recopilatorio, algunas como que las mejores historias o los números perdidos, como siempre les gusta decirles. Pero vamos a ver qué sorpresa nos esperan. Esperamos que salga algo interesante, algo, digamos, como que bien hecho para celebrar estos 10 años que ya está publicando este cómics. Y si van a publicar historias, que sean historias realmente así buenas, interesantes, como por ejemplo que habían anunciado que iban a publicar Civil War en un tomo de pasta dura. Según ha dicho Giovanni, como que se va a publicar en julio, quedan 2 semanas, a ver si lo publican o no. De hecho, creo que se debe haber lanzado también Why the Last Man por esas semanas. Resurtieron en Summers, resurtieron en el tomo 1, supongo que para que puedan comprarse el tomo 1 y luego el tomo 2 inmediatamente, para que ya lo estén publicando muy, muy seguido. Pero el tomo 1 fue hace casi un año que se publicó el tomo 1 de Why the Last Man. Entonces, bueno. Y bueno, antes de esas serían las noticias, pero quiero comentarles, aprovechando el tema del programa que vamos a estar hablando de Ant-Man, quiero comentarles algunos números, algunos cómics, para que ustedes puedan, si no son tan enterados acerca del personaje, algunos números que pueden servir para nuevos lectores, para que puedan entrar al universo de Ant-Man, y lo pueden estar checando. De hecho, la lista que voy a estar comentando yo son 6 números, o 6 títulos. Lo voy a compartir en las redes sociales para que ustedes los puedan buscar, lo pueden como que teclear y lo pueden bajar en digital. El primero será Tales the Astonishing, número 27 al 35 y el número 69. Ahí detalla el origen de Hank Pym como Ant-Man y le presentan a su novia, como la Wasp, como The Wasp, y su transición para de Ant-Man a Giant-Man. Como eso ustedes lo pueden escuchar de una forma más clara cómo va esa conversión en el podcast de las cápsulas de Capitán Parra, que de hecho acaba de sacar la segunda. Creo que falta una tercera porque está hablando de cada Ant-Man. Entonces puedes escucharlo todo, digamos, como que la evolución de Ant-Man sobre los diferentes versiones de cada personaje. Y también pueden ver cómo los va guiando así paso a paso, como que en este año salió esto, en este año salió esto otro. Yo le he comentado, digamos, algunos cómics así relevantes. Entonces el primero fue Tales of Astonishing 27 y del 35-69 de Tales of Astonishing. El que sigue es Marvel Future del 4 al 10. Aquí narra la historia de Hank Pym, debido a que se quedó como que atrapado en el tamaño pequeño y trata de sobrevivir en un mundo hostil. Entonces, como si ustedes han visto la película, saben que Ant-Man llega un momento que se hace se queda atrapado, digamos, como que en el mundo microscópico. Y bueno, aquí están narrando, digamos, como que ya se queda atrapado en cierto tamaño, entonces, para las peripecias que él vive, que esto, de hecho, lo vimos en la película. El Marvel Premier 47-48, ahí se introduce a Scott Lang como el sucesor de Hank Pym, y digamos como que ya, que es el personaje que nosotros vemos en la película. Otro cómic se llama Irredeemable Ant-Man Volumen 1, introduce a Eric O'Grady, el tercer Ant-Man, que de hecho lo va a estar comentando Capitán Parra en su tercera cápsula. Y bueno, el que sigue sería Ant-Man and the Wasp, volumen 1. Aquí es un equipo entre Eric O'Grady como Ant-Man y Hank Pym como la avispa. De hecho, digamos, personalidad de Hank Pym, recordemos que fue el resultado de Secret Invasion, el sacrificio de Wasp, de Janet Van Dyne, debido a que ella se sacrificó para salvar la Tierra del un ataque que hicieron los Skrulls. En honor, digamos, como que para recordar la memoria de Janet, Hank Pym toma una nueva identidad, entonces usa sus habilidades como como este, como científico y como Ant-Man, y se pone un traje que es, digamos, él se llama este T-Wasp. De hecho, ese cómic, con él toma el rol de los New Avengers, está bastante bueno, que es lo que yo esperaba que publicaran en el tomo de el ómnibus de este de Ultron, pero porque viene sin una referencia de Ultron bastante padres, pero se lo brincaron, entonces como que bueno, pero esa serie de Hank Pym como líder de los New Avengers está muy muy padre, muy muy recomendable. Y el último digamos como que cómic o tomo que podemos estar revisando es Ant-Man volumen 2. Y bueno, son precisamente las aventuras de Scott Lang mientras él trata de balancear su vida como superhéroe y también como ser un padre, que también lo vemos aquí en la película. Y bueno, vamos a hacer, esas serían como que los cómics, digamos, un poquito claves para que ustedes puedan, si quieren saber un poquito más sobre Ant-Man, sobre, digamos, sus habilidades, cómo surgió, versiones diferentes de Ant-Man, pueden estarlo checando. Hay otros cómics, digamos, para que puedan estarlo ustedes revisando, pero ya sería como que adentrarse más, digamos, en la vida de Hank Pym. Pero si ustedes solamente quieren meterse a los cómics de Ant-Man, estos que les acabo de mencionar son bastante recomendables. Como mencioné, voy a poner la lista en la página de Freaky Podcast para que ustedes lo vean, lo lean y vayan buscando cuáles cómics les llaman la atención. Bueno, vamos a dejarla aquí en esta parte de la sección de cómics. Y bueno, quiero darle un especial agradecimiento a The Moon Roy, porque me ayudó a conseguir un tomo de Secret Wars, el volumen, el tomo 1, que de hecho había anunciado que iban a estar lo reimprimieron, hicieron el aviso en la semana, creo que fue un miércoles más o menos, que para el jueves iba a estar saliendo, pero no, salió hasta el sábado. Y bueno, me ayudó a conseguir el Secret Wars número 1, que de hecho para algunos no sé cómo le vaya, digamos, al resto de la República, al resto del Imperio, cómo está la distribución de Secret Wars, o también cómo están de aquí de acaparando los cómics, porque aquí la verdad que en la capital está bastante fuerte la acapare de cómics. De hecho, yo también me conseguí el cómic de, déjenme checar que lo tengo, el Spider-Verse, la portada de Gwen Stacy. Y bueno, al principio no me lo iba a comprar porque dije, pues bueno, pues dos, es la portada de Gwen Stacy, si no me gusta, pues lo puedo revender a cabo. Esas portadas están muy solicitadas. Y está más o menos interesante. Si es como comenté, si ya leíste el evento de Spider-Verse, entonces pues cómprate el tie-in de Spider-Verse de Secret Wars para que, digamos, como que tenga la experiencia completa y sepas de dónde viene cada uno de ellos. Pero si no compras Spider-Verse, pues te lo puedes brincar. Realmente el dibujo está medio, ¿no? Sí, está medio. Cuando son dibujados de Spider-Man están bastante buenos, pero con los personajes están muy chafitas. La cara de Gwen así como que está bien. Está así como que está feita, está bizarrona. Pero digamos es solamente para fans de Spider-Man y que se compraron los tomos, los cómics de Spider-Verse. Bueno, vamos a dejarla aquí en esta parte del programa. Y les recuerdo las redes sociales donde me pueden contactar para seguir platicando de cómics. Es arroba Kiva House en Twitter. Y nuestra cuenta de Twitter es arroba el-freakypodcast para que se nos agreguen y nos comenten qué les parece el programa. Estamos leyendo, estamos muy interesantes, interesados en sus opiniones, que de hecho las estamos compartiendo ahí en el grupo. Y le estamos leyendo, y realmente agradecemos los comentarios que nos hacen llegar, las opiniones, todo lo que nos han estado comentando. Y también un saludo a Imuris Díaz, que nos escucha desde Culiacán City, que dice que descubrió el programa hace unos 4 meses y apenas va escuchando, digamos, los programas nuevos y los antiguos. Entonces, esperamos que te pongas el punto al corriente. Vas a ver que hay muchos programas así muy, muy, muy buenos. Cada programa tiene su, digamos, su detallito, es interesante. Pero ahorita los de la nueva temporada están con todo, con las frases. A ver qué frase nueva sale esa semana, para que ustedes las apunten ahí y las agreguen a su vocabulario, de este diario. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y hasta luego. No va a ser patrocinado por Acuario Poseidón ni por mascotas exóticas Kraken, como faltó mucho el Arthur, Ahora no te patrocino ni digo nada, fíjate. Ah, bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la sección, a esta sección que te saca mucha lana. Y pues vamos a empezar. Como bien sabemos, acaba de estrenar nuestra película de Ant-Man y todo lo que sale es al respecto de esta nueva figurita de acción. Figurita, pues no, es de un sexto, pues es bastante grandecita. Monito. Y pues el monito está en la módica cantidad de 3,744 pesos. No manches, ahí nomás, wey. Para que... ¿Quién la hace? Sideshow, ya sabes. Ah, ¿la de Sideshow? Sí. O sea, que está de buena calidad, por cierto. Sí, está muy padre. Que por cierto, pues está chido. No, pues cómo no. Sí está chidillo. Otra de las figuras que salieron recientemente para los Star Wareros, como dice acá mi amigo Star Carlos War. Star Wars. Salió el Capitán Rex, que está también a la módica cantidad de 2,719 pesos. También esta es una figura de acción toda articulada. Y pues bueno, con todos los detalles de esta marca. Para mi jazz salió, ¿quién crees, amorcito? Sirius Black, el prisionero de Azkaban. Esta figura sale... No, esta sí no te la voy a poder comprar, amor. Esta vez no. ¿Cuánto? Sale en 3,039 pesos. Pero no, está chingón. ¿Es lo menos, oiga? Sí, es lo menos. Oye, y sigue habiendo una oleada bastante grande con esto de los dinosaurios y la mercadotecnia de Jurassic World. ¿Sigue todo lo que da? Pues no a todo lo que da, pero siguen sacando buenas cosas. O al menos se estancaron. Yo voy a las jugueterías y todavía está bastante saturado de todo esto De monitos y de dinosaurios. Más que nada estos son dinosaurios. Salieron 6 dinosaurios. Todos ediciones limitadas a 1,000 con su número. Está el estegosaurio, que está en 6,039.84 pesos. El apatosaurio. Sí. El de la Patosauro salió en 5,700. Yo quiero ese. 59.84. Está bien bonito, ¿eh? Ah, bonito. Es que están clonados, ¿o qué pedo, güey? Haz de cuenta como si tuvieran la pistola de Gru. La Patosauro, los de cuellote largo. El Brontosaurio. Ah, ok. Parecido. Ah, pero el de Sideshow. Oh, es calidad. Extraordinario. Sale también un espinosaurio en 5,279.84 pesos. Está también el mesosaurio en 4,799.84. Meso. ¿Cuál es? Mesosaurio. Meso, el que es más aplauda. Del agua, el que sale. Mosasaurio. O sea, aquí está como meso. Ay, voy a pasar por alto tu y el carnosaurio. Es que está en inglés, güey. Está en inglés. Está el carnosaurio también en 4,079.84 pesos. Y está un... Carnotauro. Estiracosaurios. Ah, muy chingón, Simón. Uno que está así como... Groso. Como si un triceratops. Hacia arriba, Simón. Está en 4,479 pesos. Pues ya saben. Esto es lo que pues anda ahí rondando. También tenemos que salió el nuevo tiraje de los retros en Hot Wheels. Donde vienen... El fabuloso Christine. No para muchos, mames. Para muchos esperado. ¿Ya lo tienes Christine? Tú? No, yo ya lo tengo, pero lo tengo en la marca AW. ¿Es el mismo? Yo lo tengo. Es otra marca. Yo lo tengo de Joyride, escala 1.18, fíjate. Ay, y se prenden los foquitos. Y tú no. Y se hace no? así. Oh. Oye, y se hace así todo bolita y se vuelve a estirar. Sí, lo quiero intentar, bro. ¿Eh? Me preocupa. Yo tengo uno fuera de mi casa. Pero no es Christine. Siguen hablando del carro, ¿va? Sí. O una monilla. Bueno, el sustituto de Chori. Sí, en esa nueva serie viene Christine y sobre todo viene por la edición del cuarto tiraje de la película Volver al Futuro. No es cierto. Viene el DeLorean, la versión la Hover, la que va volando, y la versión que trae el Mr. Fusion. Entonces, pues ahí todos apérrense con todos estos carritos de Hot Wheels. Yo sí, ¿verdad que sí, Berna? Claro. Ya estamos listos, apuntados. Pues a veces es cierto, porque luego les traen y no nos traen a nosotros, amigo. Simón. Sí. Y eso sí puede desencadenar en algo violento. Pues no dicen, ya. Yo no quiero dicen. A Christine. Ok. Christine. Okay. Volver al futuro. ¿Quién da más? No, y el DeLorean el también. Chiquito, ¿sí? El que vuela, no. 145. Es que ese casi no se ve, güey. Más bueno. Grandecito, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa combi, ¿qué escala es? Ándale, de ese tamaño. 32, que okay. Se aprecien los detalles. Ok, sí, tienes razón. Bueno, pues con este pequeño detalle ahí que les he comentado, los voy a vacunar con unos 41,558 pesos ahí para que vayan agarrando otra vez vuelo. Deme dos. ¿Sí? Yo estoy juntando para septiembre. Sí, ah, ¿por qué? ¿Para mi cumpleaños? No, precisamente. No. ¿Eres Libra o eres Virgo? Soy irónicamente Virgo. Ok. Sin comentarios, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues me despido sin antes decir que la lana los acompañe. Hasta el ratito. Dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana no podíamos dejar pasar el. Pues ahora sí que el último gran estreno de Marvel en cine, que pues es Ant-Man. Y pues obviamente que fuimos a nuestra. ¿Qué es? Estreno nocturno anticipado. Sí, para no herir sensibilidades chilangas. Exactamente. En esta ocasión fue un estreno nocturno anticipado extraño, porque pues, no fue todo el equipo completo. Algunos tenían algunas otras cosas que hacer ese día. ¿Qué onda, Jima? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Entonces, sí, se fue, equivocan de día. Sí, fue extraño, pero de todos modos pues aprovechamos y de una u otra manera terminamos viendo la película todos el fin de semana para poder precisamente comentarla. Y hubieron algunas cosas interesantes esa noche, ¿verdad, Carlos? Dile dónde nos llevaron, amigo. Por cierto, un saludo a mi hijo de la universidad, a Dani, que nos llevó precisamente a conocer. El Cinépolis. Sí, fíjate, no, pero es que sabes que estuvo gacho. Yo personalmente lo disfruté mucho porque ahora me fui de gorronzote con tuétanos. Me puse nena, no, ya no voy, ahí nos vemos. Pero Lord Tuétanos fue por mí a mi casa. Se aplicó. Me llevó. Hasta mis palomitas me compró. Todo, yo me la pasé chidote. O sea, de lujo. Y luego encima nos dieron. Pero cuando lo dejó en la casa. No, ¿cuál gracias? A ver. No, no hubo necesidad, carnal. Uno sabe. Lo obvio no se pregunta. Híjole. Somos adultos, amigo, ya sabemos. Exactamente. ¿Qué dijiste? Ya me pichó el cine, ya me traje. No, pues uno ya sabe. Bueno. Ahora me tocó estar del otro lado. Que ya sabes la cuota, ¿verdad? A ver, cuando pincho esto, sí. ¿Qué me toca recibir? Ahí voy, tuétanos, disculpe. No, te invito a tomar un café. Y encima me llevó a zona VIP porque nos treparon. A la zona de proyectores. Ah, qué padre. Nosotros, fíjate, con tour guiado ahí. Ya vimos ahí cómo proyectan las películas. Y yo dije, ¿qué es esta pantallita? Ya le piqué a la pantallita y salió el porno. No, salió el ¿qué quiere decir warning? ¿Qué quiere decir caución? Pues ahí muy padre, fíjate, la sala de proyecciones. Ahí estuvimos tras bambalinas, ahora sí. Con el pase VIP que le da derecho a don Jorgirio de tener a buena parte de sus alumnos trabajando ahí. Diversión al por mayor. Exacto. Carne fresca. Es correcto. Y todavía ahí sacaron al gerente. Que tu alumno tiene más pinta de gerente que el gerente, ¿eh? Sí. No, muy amables, se portaron todos con nosotros. Había pocas personas. Sí, fíjate que eso nos llamó la atención, que en el estreno realmente habían pocas personas. Nada que ver con los, por ejemplo, con The Avengers o con otras que las filas están, que sí. No mames. No, acá estaba tranquilo. Demasiado. ¿Cuántas salas abrieron? Eran cuatro salas, era una en español, una en inglés, esas dos eran de 3D, pues, había otra en español normal y una de inglés normal. O sea, eran cuatro salas, pero de hecho por ahí nos hicieron el comentario que habían vendido nada más 140 boletos. ¿Entre las cuatro? Sí, güey. ¡Qué miseria, cabrón! Y yo, no mames, güey. Oye, qué poca fe. Y yo me quedé así con la idea de, güey, tengo que pensar que es nomás de nuestra sala, güey, porque se me hacía demasiado poquito, pero la verdad es que sí había muy poca gente. De hecho, nuestra sala era de las grandes y se llenó nada más la mitad, güey. La parte de la mitad para arriba. De la mitad para atrás, como les gusta a algunos, ¿verdad? Exactamente. Andas muy... Bueno, pues dijo candelas, güey. ¿Sabes qué? Traigo mucha cuerda del desfile, güey. Se me hizo sensacional, güey. En fin. Entonces, era de las grandes, ese tipo de estadios. Sí, sí, de las salas principales. Y nomás la mitad. La mitad, güey. Qué miserable. Sí, la verdad sí nos llamó mucho la atención. Había muy poco movimiento. A diferencia de en otras noches, de otros preestrenos, en que pues la gente sigue llegando, güey. Llega, ¿no? Todavía hubo gente que llegó y compró boleto ahí, güey. No puede ser. Sí, cabrón. Y todavía allí, y yo dije, cabrón, ¿cómo te vas a una? ¿Cómo te vas a venir así a comprar boleto? Pues sí, hubo gente que llegó y compró boleto. Yo creo que era gente de que, güey, si la haces, vente, güey, y órale, y llegaron tranquilamente. Sí, sí, sí. Que por cierto, ahí pasó algo. Ojalá que puedan narrarlo y transmitir la comicidad del evento. Venga de ahí. Tú eres un gran narrador, Amalia. Anda, pues ojalá, porque estuvo chusco. Hay un. Un jovencito que nos había, que ya los había entrevistado en la de Avenger Door. Tenía ahí un canal en YouTube que se llama ¿Qué show? Hey, por ahí nos invitó a que lo viéramos. Nosotros igualmente nos invitamos a que nos escuchara. Y nos volvimos a saludar. Ahí mandamos un par de saludos. Y ya después él andaba pues allá en la loquera, pues porque en realidad no había tantas personas y estaba ahí con un grupo de amigos. Y por fin se acercan hacia donde está el cartel de los Cuatro Fantásticos, en donde están los cuatro al frente, y se ponen a criticarlos. Mientras nosotros estábamos esperando ahí que nos atendieran en algunas chucherías que compró Tuétanos, se acerca este chavito del K-Show, se pone frente a frente a la mujer invisible, acaricia con delicadeza la mejilla de esta, y de repente se acerca y le da un beso. No mames, güey. Pero un beso mamón y cachondo, así, o sea, se le pegó al cartón, así, hasta puso las manitas. Lo perforó, en güey. Posición neutral, y se le pegó como lapa. Entonces, y al cabo de unos segundos de que disfrutó el beso sabor a cartón. O sea, como si fuera chole, güey. Se despega. Güey. En ese momento voltea ligeramente hacia atrás y ve mis ojos tijerones. Que te lo estás comiendo, güey. Y mi expresión burlona, ¿verdad? Saca la lengua en señal de, ay, güey, qué vergüenza. Mírame, qué y se va. Y luego se queda atrás un amigo de él. Y luego voltea y me ve como diciendo, ay, qué quemadota nos dio este güey. Entonces se acerca, se jala la manga de la sudadera y le limpia la saliva a la mujer invisible para no dejar huellas, ¿verdad? Y luego voltea y me ve como pidiendo disculpas de nuevo. Y cuando termina de limpiar, también se acerca y le da su beso de nuevo. ¡No mames, güey! Pero él se va quitando de la pena, así como con el orgullo, ¿eh? A no comer babas de otro, güey. No manches. Estamos cagados de la risa. ¿Cómo cuántos años tiene esos güeyes? ¿15 o qué? Ah, sus 17, por ahí. Pero tiene pelos, güey. No más de 17. Oye. Pero el otro va y le limpia. Estamos en decadencia. Pero porque seguía él, güey. Ya ves lo que enseñas, Berna, no mames, güey. Es como cuando tomas un refresco y luego le quitas las babas del otro y le das, ¿verdad? Sí. Híjole. Ay, cabrón. Sí, ya lo matamos la cara. Eso para grabarse, güey. Sí, fíjate, pero es que nunca me esperé. La del primero se veía venir desde que estaba acariciándole con delicadeza con su dedo índice. Perro. Recorría el contorno del rostro de la mujer invisible, se esperaba. Pero el otro güey. De hecho, dice que la mujer invisible se sintió ultrajada. Anda así. Mancillada y pisoteada. Sí, ya cuando volvimos a pasar por el cartelón ya estaba sonrojadita. ¿Se presume pues que era una apuesta? ¿O qué? No, pues que tienen 17 años. No necesitas apostar para hacer ese tipo de cosas. Nada. Pues ya hasta las de Playboy, ¿verdad? Eso fue muy simpático. Y pues, entonces la... Híjole. Pues se estrena Ant-Man, se estrena a nivel mundial y... Pues la verdad es que no decepciona. Vamos a platicar durante este rato sobre nuestros comentarios, nuestras impresiones. Lo bueno, lo malo del filme, porque pues también tiene sus detalles, no está perfecto. Y sobre todo, todos los easter eggs que por ahí encontramos. Entonces vamos a comenzar con los anteriores con... ¿Qué te pareció, Carlos? Bien. Mira, primera grata sorpresa. Hago hincapié en el que ir de gorrón es delicioso, ¿eh? Sí, sí, o sea, ya esa ya era la mitad de la diversión. Entonces ya estaba yo ahí muy acomodado. Yo francamente tenía muy pocas expectativas de esa película. Por ser un héroe de medio pelo, pues yo sabía que lo iban a tratar de maximizar un poquito para que se ganara el derecho de ser vengador, ¿no? Derecho de piso. Y yo esperaba una vil plataforma. Yo esperaba que fuera algo donde te lo presentan, un enemigo pedorro ahí, un villano pedorro que nada más lo hiciera lucirse un poquito en cuanto a sus habilidades, y que la película iba a girar en torno a su previo entrenamiento a descubrir los poderes del superhéroe, y que se iba a quedar básicamente nada, en una continuación descarada, con los personajes forzados, etcétera. Y grata sorpresa, es una película completa. Esa fue la primera impresión de bote pronto saliendo, y dije, mira, fue completito. O sea, entonces es una película que se desarrolla bien, que te capta la atención rápidamente y que sorprendente y gratamente tiene muchos tintes cómicos sin ser una payasada. O sea, no cometieron el error de que, bueno, pues para hacerlo más amigable vamos a hacer que el pinche Ant-Man es un pendejo, ¿eh? Uh-huh. No. De hecho, los personajes principales se comportan de manera seria, pero ahí los secundarios son los que le hacen, aderezan la ensalada, ¿no? Me pareció muy acertado por eso. Entonces la película se desarrolla bien, tiene unas escenas de acción muy buenas, tiene unos efectos increíbles. Desde el primero, en este que empieza a caer el agua, se empieza a verter el agua en la tina, y se ve la perspectiva de cómo la percibe él ya del tamaño tan pequeño que puede alcanzar. Hombre, ya fue la envidia de todas las películas que alguna vez mencionamos que se hacían miniaturas. Esta está muy, muy, muy, muy bien realizada. Por ahí ya las escenas después de acción, que no deja de tener esos tintes de comedia, también estuvieron muy bien logradas, ¿eh? Entonces se me hizo una película completita. Afortunadamente tuvo un desenlace. Se quedó ahí un tinte de en veremos y ay, ¿qué pasó con este güey? Pero eso se merecía, no fue tan descarado el que nada más quisieron conectar las películas. Entonces sí, así un 8. Y eso no me quiero ver espléndido, porque fue una grata sorpresa. No tan grata como Los Guardianes de la Galaxia, que esa sí fue una chulada, pero muy, muy, muy parecida a la sensación. Entonces sí, bien en todos los aspectos. Hay un par de cosillas que no me gustan, pero esas las menciono ahorita que regrese mi turno, sí. Porque don Jorgirio me está viendo feo. Don Arthur. De hecho, tu experiencia, Arturo, fue diferente a la de nosotros, porque tú fuiste con, pues ahora sí que con tus pequeños, en otro tipo de función. Entonces, platícanos. Fíjate que también coincido mucho con los comentarios de Carlos. Era una película, o sea, soy sincero, que no me invitaba mucho a verla. Inclusive antes de entrar yo pregunté, ¿qué me recomiendan más? Ir a ver Intensamente, sí, o o Ant-Man. O sea, ahí ustedes bien lo saben. Sin embargo, había algo, ¿no? Porque ya había visto los trailers y dije, bueno, está padre los trailers. Y a mí me interesaba más ver Ant-Man, pero por mis hijos, Intensamente. Bueno, tomamos la decisión el Arturín y yo, porque nada más fuimos nosotros dos. Amenazaba con llover. Que por cierto, casi se deshace Durango. Fue el día de ayer cuando la vi. Ah, sí. Y bueno, empieza. Y desde el principio, yo la sentí muy clara. O sea, el objetivo, para dónde iba, etcétera, etcétera. Y ya casi se sabía quién iba a cagarla y quién iba a hacer todo. Bueno. Pero muy padre. O sea, se fue desarrollando de una manera muy clara. Mi hijo tiene 5 años y la agarró muy bien. Las escenas en donde se veía torpe el protagonista, mi hijo reaccionaba haciéndole una broma o un clásico. O sea, el que llevaba ahí la comicidad más bien era mi hijo, porque todos se reían de mi hijo, cabrón. Así por las reacciones que tenía. Pero no, muy padre. Los efectos especiales, así como de bote pronto, como dicen. La primera impresión fue recordar, ama querida, encogí los niños, güey. Cuando las gotas de agua Okay. En aquel entonces eran un poco babosas y te quedabas pegada por la tensión superficial que esto generaba, pero acá en esta parte no, como que el mismo aire que genera así de el agua que va corriendo, la ola genera una especie como que de turbulencia enfrente de la misma corriente, hace que rebote este hombrecito y, sí. Y bueno, total de que muy muy padre, este... la rata se me hizo muy muy padre cómo hacía todos sus sonidos, se le quedó viendo y todo, todo, todo padrísimo, ¿no? Este, la parte en la que se da un tiro con Halcón, pues también se me hizo bastante bien. Muy, muy, muy atinado el tema de que tenía que irse sobre los circuitos, así como explicó también que se hizo subatómica la avispa, la esposa de este señor, para poder desactivar la bomba. Ahí son spoilers, bueno, no sé. Y este, así no va a tener chingue, que adelantar lo que tú dijiste mañana, que lo escuchen mis hijas. Bueno, todas estas situaciones muy muy padre. ¿Cómo se llaman? Las escenas post créditos también geniales. Me gustó cómo se desarrolló la batalla entre el Yellow Jacket y Ant-Man. Este, muy muy atinado también. Me gustó cómo utilizaron las armas de para hacer chiquito y hacer grande a los discos. Exactamente, los discos. O sea, así muy muy atinado, o sea, el concepto de nanotecnología, o no sé cómo se diga, el hecho de empequeñecer las cosas y volverlas a su tamaño original. Tan es así que, como él dice, o sea, él se comparó con Tony Stark en algún momento y dijo que, bueno, hace ver como que es más perro que el Tony Stark, ¿no? Este, y sí, o sea, definitivamente, muy, muy, muy padre. Las partes de cómicas que, como siempre, los latinos somos los que tenemos que ver ahí en ese aderezo, pues también se me hicieron chidas. Se me hicieron muy padres, a pesar de que no tenían, como que habían estado en Conalep también, hacen las cosas bien. Sí. Y de acuerdo a sus habilidades, pero no, se me hizo muy muy padre la película, sí vale la pena. También, le pongo un 8.85, la película que se ha quedado conmigo para una sorpresa mayúscula, sigue siendo la de Guardianes de la Galaxia. Y hasta ahorita pues no le ha quitado ninguna esa coronita. Pero sí, váyanla a ver, está muy padre. ¿Verdad? Híjole. Pues yo me la pasé muy chido, la verdad. Se me hizo muy divertida la película. Y más en compañía aquí del contingente del Friki Podcast. Y pues sí, o sea, se me hizo un buen debut de este personaje no tan popular de Marvel en la pantalla. Y me gustó mucho. Fin. Bueno. Oye, perdón, me regresé yo, soy otra vez. ya me regresé. El cameo del menso del Stanley, siempre lo que le había comentado a George, tiene que ver o pisto o ruca. Sí. O viejas, sí. La huevo. Sí. Pues y esta tiene de ambas. Fueron ambas. Sí, pues sí coincido. Yo la vi como a las 3 de la tarde, 3 y media del viernes. Porque pues el sábado, ni sábado ni domingo íbamos a poder, entonces... me lancé con Liliancita. Éramos 5 personas nada más. Un viejito carcacha como de 80 años. Allá, lejano ahí, como a 10 lugares de nosotros. Freaky old fashion. Seguramente es de los de mi tipo, güey. Con más canas. Y una pareja, unos señores quizá un poco más grandes que nosotros. Allá al frente. Nada más. Por supuesto que me llevé la super sorpresa agradable de que pasaron el corto del episodio 7. Oye, a mí también me tocó, pero fíjate que hasta yo sí grité. Estaba madres la lluvia y no se escuchaba nada, güey. no se escuchó. Y eso, vale, que yo sí grité en el cine y ya le subieron tantito más, pero no se escuchaba nada. No, yo me cagué. No, no nos tocó, güey. No. Me cagué. Dije, empezamos bien. Y luego ya comienza la película y de inmediato me engancho. De inmediato me engancho. Se me hace súper chida. Yo no soy fan de los superhéroes. Me gusta el Batman, pero no tengo cómics ni... Tengo las películas y de niño compraba monitos y se me hace un personaje muy padre, pero no le escarbo ni le busco hasta ahí. Igualmente el Hombre Araña, que es mi segundo favorito, o quizá era mi segundo favorito, y ha sido relevado por este Hombre Hormiga. ¡Órale! Tampoco, no creas que... Fuertes declaraciones. El Spider-Man, igual también, sí, tengo ahí un, por ahí hay un monito, por ahí anda ahí. Pero tampoco compro cómics ni nada. Me gustan sus poderes y todo, y las caricaturas de mi época, no los que eran como acá sesenteros. Pero nada más, este personaje se me hace sensacional. Sus poderes, él no tiene poderes, es un traje, ¿sí? Su origen, que es como un pillo, ¿no? Es un inadaptado, ¿no? Inadaptado social. Creo que cumple con lo que cualquiera puede esperar de un superhéroe. La película, la trama es sencilla. Tú dices, rápido le entiendes de qué se va a tratar. Y eso está padre, porque no están sacando nada de la chistera ni nada. No. Es algo muy sencillo, que te lo cuentan muy bien. Es muy coherente. O sea, todo. Yo no percibo nada ilógico. Claro, yo no soy seguidor de los superhéroes, pero no se me hace nada ilógico. Se entienden muchas cosas. Incluso dejan los rastros, ¿no? Los huevos de Pascua, en inglés los Easter Eggs, como dice Tuétano. Y dice, ah, mira, que los de Ibre, que los del Child, y que la frase, una frase de una señora que el que va por las telarañas, como dice, que se peguen las paredes, algo sí. Sacan del Hombre Araña, como que ahí van a meter algo, ¿no? Sí. Ok, ya no lo contaré adelante. Eso está padre. Ya lo dijiste, los efectos especiales, o sea, fantásticos, pulcros. No abusa de explosiones ni de la supervelocidad de lo que hablamos. ¿Te acuerdas que nos quejamos del Hulk contra el otro personaje, Iron Man? No, o sea, pulcros, elegantes, sin grandes acrobacias digitales que ni le entiendes siquiera. No, está muy bien. Llega un momento en que el efecto especial de la pelea... Donde hay un tren. Que, sí, el tren Tomás. Que tú estás ahí mano a mano, sí, a Tomás. Ese nivel. Sí, y avientas los carros y lo de arriba del puentecito. Sí, y es un arma mortal, ¿verdad? Pero sí. Se sale la cámara de ese contexto. Y son micro. Cuadritos. Pipic. Entonces, y ves que se cae así y dices, uy, pues sí pasó. Pero allá en ese microcosmos está pasando algo fantástico, ¿no? Sí. Eso es bien padre. Máxime, que es muy apreciado por mí porque yo soy muy... muy fan del macro, ¿no? O sea, de todo lo minúsculo que anda ahí, chiquito, que no alcanza a ver. Yo soy muy fan de eso. De lo micro, pues. Bueno, es una manera de decirlo, sí. Y así lees lo que dicen ese lente. Uh-huh. Es algo de lo que estamos hablando. Es como un... Okay, es una definición nada más. Eso es bien chido, ¿sí? Y son temas quizá poco explorados o poco tocados. Y a mí se me hizo muy bien hecho. Igualmente los chistes, yo que soy Amargator y que estoy bastante y de manera permanente en contra del humor gringo, que se me hace bastante malo. Este sí me saca carcajadas. Claro, yo soy Amargator, ¿eh? Hay que contar eso. Me saca bastante sonrisas, muchas. Respaldadas, por supuesto, no puedo dejar de mencionarlo. Por su música, la composición del maestro que se apellida Christopher sin R, Christopher Beck. Que yo creo lo que más le conozco de obra es lo de Frozen, que es muy buena música. Es música, la estuve escuchando hace ratito, es música netamente de espías de los 60s. Y ni siquiera tienes que irte a películas extranjeras. Escucha la música de Alex Dinamo con Julio Alemán. Haz de cuenta que de esa música. Mucha batería sincopada, muchos metales. También bueno, el violín, por supuesto, las, todo lo que son cuerdas, ¿no? Pero sí tiene ese ritmo de espías, ¿no? Y esa música se me hace bien chida. No es común encontrar ese tipo de partitura en este tipo de películas. Más bien son notas grandiosas, omnipotentes, así de que, oh, no, esto es más terrenal, mucho más digerible. Y difiero con ustedes, repito, yo le doy un 9 y para mí está encima de cualquiera de superhéroes que haya visto, de la que sea, incluso de los Guardianes, que no se me hace tan chida como ustedes lo dijeron en su momento, ni ahorita, se me hace mucho mejor, quizá porque es mucho más sencilla y quizá porque no tiene tantas, no sé, pero se me hace muy muy buena, digna de volverla a ver y por supuesto que la voy a comprar. Un 9. Adelante, Lord Fetanus. Muy bien. Fíjate que a mí me encantó, güey. Yo estaba carcajada limpia en la película. Y algo que hemos mencionado y lo he dicho en muchas otras ocasiones es que la historia no necesita a veces ser una historia muy complicada. Puede ser la historia muy sencilla, muy straightforward, muy recta, pero que esté bien contada, güey. Y ese es, yo creo, que el principal mérito que tiene esta película. La historia está bien contada. Y justo como lo mencionaba Stoico hace un ratito, es completa. O sea, es coherente, como dice Jima. O sea, la secuencia de eventos tiene una lógica comprensible. No se brinca de repente y te quiere sacar el suceso extraño para moverte y darte la vuelta a la tuerca. No, güey. O sea, está ABC la película. Entonces, eso la hace muy sencilla, muy comprensible. Y ahí yo creo que radica el mérito del guión, que la supieron hacer lo suficientemente sencilla para todos aquellos que no son fans del cómic de Ant-Man y que no tienen la más mínima puta idea. Segundo, también es muy sencilla de seguir para todos aquellos que no han visto todo el montón de películas que lleva Marvel, porque ese es un problema que va a ir creciendo con los filmes de Marvel. Entre más se estén interconectando, más complejo va a ser, sí, que público nuevo se incorpore, porque es como los cómics. Luego al rato vas a tener que leer un montón de historias anteriores para poder entender qué chingo está pasando en esta. Sagas. Y esta no. En esta película no tienes que ver todo el montón de películas anteriores. Te puedes meter perfectamente a la trama. No pasa nada. Sí. Y te enteras de lo de las otras, además. Entonces, es una buena manera de ir introduciendo el personaje y a nuevos fans. Entonces eso me gustó mucho. Como yo. Yo tenía el principal temor de esta película de que el cambio de director le hubiera dado en la madre. Porque se acuerdan que... O sea, las diferencias artísticas. Exactamente, sí, que hubieran... Sí, sí, sí. Y no, la verdad es que el filme quedó bastante coherente, como mencionábamos. Quedó muy bien armado. Está muy bien balanceado la parte de acción con la parte cómica, con la parte de drama, que es una parte que se nos olvida. Uh-huh. Porque el meollo de todo el asunto aquí es el... la relación padre-hija. Ajá. Ah, sí. Padre-hija, ya sea de Hank con Hope. La parte de padre de Scott con Casey. Y la parte también del malo. Ah, sí. Con Hank. Pipas. Con Hank, porque también lo ve como su papá. Entonces, una relación padre-hijo toda la película, ¿no? Entonces, eso me gustó bastante. Y mi otro segundo temor que tenía al ver la película es que fuera querida encoger a los niños. Versión superhéroe. Uh-huh. Ah, sí. Y afortunadamente no fue así. Pero para nada. Nada. Los efectos especiales que manejan, el cómo se ve en algunas tomas borroso, como difuminado el fondo, porque pues precisamente al disminuir la escala. Sí, es un fenómeno óptico. Al reducir el rango focal, que es muy pequeño, todo lo que está delante y atrás se ve borroso. Exactamente. No sabes qué es. Y dije, falta que... Porque cuando a veces le ponen demasiado realismo, sí, te bota. O sea, sabes que sí. En algún lugar de la cabeza dices, sí, algo está mal. Aunque no sepas qué, pero sabes que algo está mal. Y por ejemplo, la de Querida encogí los niños. Y había otra tierra, una serie que se llamaba Tierra Gigantes, no sé si se acuerden. Sí, sí, claro. Era perfecto todo. Todo era nítido. Todo era perfecto en grandote. Sí. Pero perfecto. Incluso es característica básica y principal de la fotografía macro. El escaso el rango focal, tan pequeño. Y claro que me, por supuesto que me fijé, porque hay muchas escenas donde se ven reflejos de todo lo que refleje la luz, uh-huh, que sea más brillante que lo que está en general, son las bolitas, son como esferitas de luz, se ven muy bonitas, muy estéticas. Te da un toque muy pulcro, muy elegante. Sin embargo, hay otras que también me fijé que pasa lo que Tierra de Gigantes, o sea, donde tú estás en una escena que es un macro, pero lo atrás también se ve nítido, pero es para desarrollar sí, la te voy a dar los dos ejemplos. La película, sí. Donde lo percibí con mayor claridad. El donde se ve borroso la parte pues del escenario, por decirlo de alguna manera, cuando está en la alfombra. Ah, exacto. Las sí, telas de la alfombra se sí, ven borrosas, o sea, no se ven nítidas. Sí. Distingues perfectamente que es una alfombra. Sí. Y distingues perfectamente la textura, pero no ves el detalle de la textura. Exacto. Y eso me gustó mucho, porque sí, eso pasa cuando enfocas algo que es muy chiquito y lo quieres enfocar, algo no sí, alcanza. O sea, sí. Y el otro donde se ve perfectamente claro es cuando están peleando dentro del maletín. Exacto, también. Ahí todo se ve perfectamente clarito, todo lo de atrás. No debería ser. Y dices, sí, pero por el mismo movimiento del sí, rollo, dice, o sea, te ayuda precisamente a darle un mejor seguimiento y a la pelea. ¿No? Sí, lo que pasa es que ese tipo de, incluso lo puede hacer en fotografía, no necesariamente de cosas pequeñas. Tú puedes ajustar tu óptica para que todo lo que está en el fondo o al frente esté fuera de foco y lo que tu interés principal esté nítido, ¿no? Claro, uh-huh, que se puede hacer. Y eso es, pues, en teoría, es para llevar la atención a lo que está nítido, ¿verdad? Para que no te pierdas con un fondo muy rico en objetos. Pero en este caso está perfectamente aterrizada la idea de que si es una hormiga, o sea, yo te puedo aquí enseñar fotos de insectos que tengo y todo se ve borroso, menos el insecto, ¿verdad? Claro. Incluso en un insecto, vamos a decir, relativamente pequeño, como por ejemplo una abeja, una avispa, sus ojos se ven nítidos y como te vas alejando hacia el tórax y el abdomen, se va haciendo borroso y es un bicho de 2 centímetros. Entonces, sí. Y muy bien aplicado. Y yo creo que aquí sí, Peyton, el director del filme, le da una cachetada con guante blanco a Joss Whedon, porque una de las críticas que hicimos y que todos coincidimos en Age of Ultron era precisamente el exceso de quererle dar realismo que le termina dando en la madre, porque sí, así no puede ser. Sí. Lo mencionaste tú, la batalla, sí, por ejemplo, de Hulk con Iron Man. O sea, que dices, tienes dos colosos peleando, sí, no pueden estar moviéndose a esa velocidad, sí, y tan fácilmente. O sea, algo tienen que bajarle. O la otra, la famosa motocicleta del Capitán América, sí, en la escena del principio que hace su chamblecito. Sí, sus giros acá extraños y luego todavía sale volando la moto y dices, güey, eso no se puede. Y aquí en Ant-Man cuidó mucho esos detalles. Sí. La típica escena de entrenamiento donde tiene que pasar por el agujero de la cerradura. Ahí está, güey. O sea, sí, no es así a la primera y fum, vale, órale, no. Y se da sus madrazos cada rato. O sea, se la pasa dando sí, madrazos, sí, ¿no? Y oye, tiene me recordó la escena del tigre de Madagascar, ¿verdad? Cuando pasaba por el anillo. Sí. Ándale. Entonces, eso me gustó mucho la película y te digo, se me hizo muy, sí, muy bien coherente, balanceada. ¿No? Muy, y estuvo muy padre muy, esas partes. Que sea razonable, ¿verdad? Exacto. Sí. O cuando se asusta y sale de la tierra, ¿no? Que está chiquito y sí, eso está genial. Eso es sensacional. Sí, sí, no man. Yo creo que cualquiera nos pasaría. La huevo, imagínate. Hijos de la chica. Sí, pícale, pícale. Sí, no manches. Eso es muy bueno. Y vámonos entonces ahorita con los Easter eggs que salieron. Los huevitos de Pascual. Para terminar pues, con lo que no nos gustó y a conclusiones. El logo de Marvel. Al inicio de la película, el logo de Marvel, pues ya lo conocemos todos, tradicional de todos los filmes, sí, se hace chiquito, güey. Sí. Se hace chiquito y es sobrepasado por un montón de hormigas. Sí. Ese detalle se me hizo muy fino y dije, ¡ah! Empezamos bien. Es como, por ejemplo, con las de los mutantes de los X-Men. Mm. Por ejemplo, la última de Days of Future Past, cuando termina la música y luego cruza con la música de los X-Men. Esos detallitos finos están muy, muy padres, ¿no? Entonces, se me hizo chido ese detalle del logo de Marvel. La película comienza con una escena flashback. Empezamos en 1989 con cuatro personajes. Entre ellos, un mucho más joven Hank Pym, que se ve fregoncísimamente bien rejuvenecido. Sí. O sea, se ve muy, muy, muy, muy, muy bien. Sí. Donde pues él está encabronado porque pues quieren replicar su fórmula que tan celosamente custodia. Vemos a Peggy Carter. No una Peggy Carter tan vieja como la vemos en Capitán América de Winter Soldier, pero no tan joven, obviamente, como la vemos, por ejemplo, ahorita en la serie de Agent Carter. Vemos a una ya más madurona, todavía en funciones dentro de S.H.I.E.L.D. Y ahora es ella como que el eslabón entre los filmes, así como fue Nick Fury en la fase 1, o Coulson, ahora la vemos a ella. Entonces eso se me hizo buen detalle. Y también vemos a Howard Stark, el papá de Tony, que por cierto es el mismo actor que lo interpretó en Iron Man 2, no el Howard Stark más joven que vemos en la serie o en la de Capitán América. Este es el que vemos en Iron Man 2. Entonces eso también se me hizo buen detalle traerte ese actor. Y aquí el nuevo, pues es un personaje que se llama Mitch Carson, quien resulta ser un alto oficial de S.H.I.E.L.D. y que después, por cierto, se retira y se va por el lado privado y termina relevándose de que es un agente de Hydra. El lado oscuro de la fuerza. Sí. Cabe mencionar que en esta escena se había filtrado parte del guión, o al menos de una de sus primeras versiones del guión, y se mencionaba que íbamos también a tener ahí a Arnim Zola y a Alexander Pierce. Entonces ya en la versión que vimos, la versión final, pues eliminaron estos dos personajes. A mí me hubiera gustado que hubiera salido Alexander Pierce. Ahora que veas la de Capitán América vas a ver por qué. Pero bueno, y luego en los cómics, Mitch Carson es un operativo de S.H.I.E.L.D. que quería usar el traje de Ant-Man después de que Pym lo dejara en uno de sus ratos de histeria. Y que al negárselo, pues que se lo roba. Y termina siendo desfigurado tras una pelea y hasta Iron Man termina involucrándose. Además, el maldito termina robándose la fórmula en la película replicada por Darren Cross. Ese es uno de los ganchos que decía precisamente Carlos. O sea que ahí te lo dejan y esto después lo vas a ver. Entonces, eso se me hizo buen detalle. Otro, Hank Pym le gusta pegarle a la gente. Hay dos cosas que todos recuerdan sobre el personaje de Ant-Man en los cómics. La primera, pues que obviamente se hace chiquito. Y que pues obviamente manipula a las hormigas. De ahí su nombre. Sí. La segunda es que le metió un tremendo madrazo cachetado a su esposa Janet. ¡Ah, hijos! Hay una escena en los cómics que es muy famosa donde Hank Pym le pega un madrazote a Janet, o sea, le da un quítate. ¿Janet Bond? ¿Quién sabe qué? Sí, esta es Janet. ¿Bond? ¿Es alemana o qué es? No. De hecho, en la escena se da en una época cuando Hank Pym estaba usando su identidad de Yellow Jacket, porque él originalmente era Yellow Jacket, en el Avengers 213, donde un frustrado Hank le mete el cachetadón y desde entonces quedó como abusador de mujeres forever. Perros. Entonces, bueno, pues en el filme obviamente no podían dejar esto pasar así nada más. Entonces, en la escena flashback, le acomoda un tremendo madrazote a Mitch en el rostro, cuando le colma también la paciencia. Y ya estuvo, perro. O sea, como que dejó ver de que, pues, sí estalla el güey. Y suele perder la paciencia. Entonces, pues, Hank es un loquillo. Hay varias referencias también a Hulk. Está la empresa para la que trabajaba Scott Lang y que termina exhibiendo sus malos manejos y por lo cual lo metieron al botellón. Bueno, pues esta es una referencia a Vista Verde, porque esta se llama la Corporación Vista, donde trabajaba él. ¿Y es relevante eso? Vista Verde es el pueblo natal de Bruce Banner. Ah. Es así como que un detallito de ahí. Acuérdense. Y luego, no es la única referencia que hacen al Gigantón Verdoso. También hay pósters pegados en la calle de la bebida Pingo 12, que era la bebida que se producía en la fábrica donde Bruce trabajaba de incógnito en Brasil y que termina siendo contaminada por su sangre en el cameo de Stan Lee, si se acuerdan. Entonces fue buen detalle también. Ahora, Scott Lang y sus números. Nada está al azar en el universo de Marvel. Todo está interconectado, nos lo han dicho hasta el cansancio. Como por ejemplo, su número de prisionero, 56210. Que se refiere a la primera aparición de Hank Pym en los cómics, que es el 10 de enero de 1962. O sea, número escondido. Ey. Y si le rascamos más, recuerden que el número al cual se le referían a Anthony. ¿Quién era Anthony? El novio de Candy. De Candy. Candy. ¡No! ¡Ah, la hormiga! La hormiga voladora. La hormiga voladora. Con la que Scott pues termina relacionándose más directamente. A esta Hank Pym le llamaba la hormiga 247. 247. Que él pues se niega a decirle 247 y mejor le pone un nombre. Anthony. De aquí salen dos números. El 47 y el 27. Ambos relevantes en las historias de Ant-Man. El 27 es el primer número de Tales of Astonish donde aparece el personaje. Y el 47 es el primer ejemplar donde aparece Scott Lang en el Marvel Premier número 47. Fíjate que eso. O sea, que está perfectamente relacionado. Exacto. De hecho, en los orígenes, Scott Lang no son nada distintos a los que vimos en la película. Pues en realidad, él era un muy buen ingeniero en electrónica y que estuvo en prisión por robo. Mientras su esposa se divorciaba de él. Después sale por buena conducta y por la necesidad ante la enfermedad de su hija, a quien él adora sobre todas las cosas, termina robándose el traje de Hank Pym al meterse a su casa para rescatar a una doctora que es la que puede ayudar a su hija. Y de allí, como él siempre es bastante bien intencionado, fue a regresarle el traje a Hank Pym y este se lo deja con la condición de que haga buenas obras y ya no delinca. Entonces, por cierto, la doctora había sido raptada por Darren Cross. Entonces, si se fijan, pues básicamente es lo mismo del cómic, nada más cambiaron unos detallitos. Luego, Baskin Robbins se entera de todo. Sí, qué pedo, güey. Sí, sí me gustó mucho todo ese... Estuvo genial. La identidad falsa con la que trabaja Scott Lang en la nevería es Jack. Y Jack no es nada más ni nada menos que Jack Kirby, que fue el co-creador del personaje de Ant-Man. Jack Kirby. Luego también vemos el Hotel Milgrom. Cuando despiden precisamente a Scott, vemos que pues, se va a su depa, que está en el Hotel Milgrom. Este es el nombre de Al Milgrom, un escritor e ilustrador de Marvel que escribiera historias de Avengers West Coast, donde Ant-Man era su asesor. Tales of Astonishing. Es un chorro, ¿eh? Sí, Darren Cross hace una clara mención de Tales of Astonishing cuando menciona que pensaba que esto era algo asombroso o simplemente propaganda de la Guerra Fría, refiriéndose a las historias sobre el traje de Ant-Man. Esto es una clara referencia a Marvel's Tales of Astonishing, el cómic donde está el debut de Hank Pym, Ant-Man, en el número 27, como mencionamos, en 1962. También vemos a los 10 Anillos. Esta organización terrorista ultra secreta que vemos precisamente en su incorporación en las historias de Iron Man, que precisamente termina siendo el mandarín, que luego no era el mandarín. Bueno, pues ahí vemos que cuando Cross muestra imágenes de las operaciones encubiertas de Ant-Man peleando contra terroristas, se ve una bandera en uno de los edificios de los 10 Anillos, que es uno de los edificios donde Ant-Man entra. También hay otra referencia muy rápida en esas geniales secuencias donde el amigo latino Luis cuenta sus historias. Esas de yo le dije y luego me dijo y luego me dijo y luego le dije. Eso es importante. Algo que también me cae gordo es que denigren al México. Sí, me caga, güey. Y ahora sí, no sé, pues, no percibí eso. ¿Sí? No, queda bien. O sea, el sí. tipo, o sea, no se ve pues como que tontote. Pues como que casillaron. A mí sí se me hizo que, de hecho, fue lo que comenté al principio. A mí sí se me hizo. Desde que la camioneta... ¿Cómo dijeron ese comentario? Algo así de que quién sabe qué perdió todo, pero se quedó con su camioneta. O sea, que para el mexicano sí, lo sí, más sí. importante es un vehículo. Sí, Simón. Sí. Y luego, el mismo compita mexicano. Al menos voy a utilizar un uniforme, o sea, de recepcionista en un lugar, ¿no? O sea, a mí se me hizo así como que no mames, güey. Pero bueno. Bueno, pues en una de las primeras historias que se avienta Luis, menciona otro personaje, Carlos, con el que compartió la celda en San Quintín. Carlos está todo tatuado y uno de estos tatuajes es una marca de los 10 anillos en el cuello. ¡Tan, tan! Luego, hay bastantes referencias a los Avengers. Cuando está Hank Pym reclutando a Scott Lang, lo primero que le dice Scott es que deberían de llamar a los Avengers. Y le responden sí. que están muy ocupados haciendo caer ciudades. Obviamente se están refiriendo a Sokovia en Age of Ultron. Luego, Hank Pym también se muestra reacio a confiar en un Stark. E incluso dice que el traje de Iron Man es de menor nivel que su tecnología. Esto lo mencionaba Arturo. Esto no es coincidencia. En los cómics, ambos, Tony y Hank, tienen sus ratos donde se dan sus encontronazos. O sea, de repente sí chocaban. Se caían gordillos. Sí, como que era demasiado el ego intelectual entre ambos. Y la famosa bodega abandonada que resultan ser los nuevos cuarteles de los Avengers que vimos al final de Age of Ultron. Entonces también fue muy buena. O sea que esta Ant-Man es después de Ultron. Sí. Y luego, la cucaracha. La van donde se mueven precisamente tiene como claxon la rola de la cucaracha, güey. Sí. Tenía que ser latino, güey. Y pues es cómico. Si hablamos que su personaje principal se hace chiquito, ahí se hace llamar el hombre hormiga. Entonces, sí, pues, sí, que tengan la cucaracha en la camioneta, pues, irónico. Luego, Star Wars, Jima. Se escuchan disparos de blasters en los cañones de Yellow Jacket. Sí. Además, el plan para robar el traje de Yellow Jacket es una referencia del robo de los planes de la Estrella de la Muerte. También. Y ya no digamos que Yellow Jacket pierde un brazo como todos en los filmes de la fase 2. Ah, cierto. Sí, como el señor Skywalker. Todos perdieron el brazo. Y aguas, lo que mencionábamos hace ratito del agua. Vemos constantemente a Ant-Man luchando o aprovechando el agua. Se transforma por primera vez en la bañera y emplea las tuberías para ingresar al edificio. Esto en sí no es así nada más porque sí. En los cómics también el personaje sufre y aprovecha mucho el agua. Incluso el ataque de la rata que mencionaba Arturo también es un cuadro clásico de una historia de las tradicionales de Ant-Man, donde también se enfrenta con ratas. O sea, ese es buen detalle. Y también hay una referencia donde uno de los Ant-Man, y así lo digo, uno de los Ant-Man, precisamente se hace chiquito en una bañera para espiar a cierta mujer. ¡Ah, perro! ¡Perro! Así que hay una fijación sexual al respecto de eso, ¿verdad? Seguramente Del gigantismo, no sé qué pedo. O sea. Y luego, ¿se acuerdan que hace rato también mencionaba de que me gustaba mucho el tema del padre-hijo? Bueno, pues cuando Darren visita a Hank en su casa y Hank se refiere a él como el hijo que nunca tuvo, bueno, pues en los cómics sí lo tuvo. Henry Pym Jr., hijo con Janet Van Dyne. Ajá. ¿Y aquí por qué no sale o qué? Simplemente no. La muchacha se presenta con el nombre de la mamá. Sí, es Hope Van Dyne. Sí, ¿verdad? Ajá. Porque, o sea, le tiene tierra a su papi y no se pone el apellido de él. Sí, no. Se usa el de la mamá. Y luego, el traje de Yellow Jacket fue uno que Hank Pym empleara en una de sus loqueras en que cambiaba de traje e identidad, por lo que, pues YOLO. Digamos que haya tenido etapas donde ha sido bastante inestable mentalmente Hank Pym, debido a sus problemas de identidad causados por su exposición con las partículas Pym. Está bien perro ese traje, güey. Esto también es referenciado en el filme. Lo menciona que no puede usar ya el traje, pues dejó sus secuelas. Porque abusó. Entonces, ¿se acuerdan que cuando, por ejemplo, le dice, bueno, ¿y tú por qué no lo usas? Pues es que yo ya no puedo usarlo. O sea, dejó sus secuelas, ¿no? Bueno, pues esto viene de allí porque en los cómics, precisamente, empieza a enloquecer. O sea, el güey empieza a convertirse demasiado inestable. Y también le hacen la referencia de que Darren Cross, precisamente, muestra esas señales de inestabilidad mental por estar experimentando con la tecnología de las partículas, tratando de replicarlas. Luego, cuando Hank pasa por la puerta de seguridad en Cross Technologies, cuando deja sus llaves en la bandeja, también deja un frasco de pastillas. Deja medicina. No se alcanza a ver de qué nada, pero es el típico frasquito naranja que usan en Estados Unidos de pastillas, todo el rollo. También lo deja de recetado. Que siempre lo traía ahí. Entonces, quiere decir que sí traía secuelas de algo. Algo se estaba medicando por algo. Entonces, eso fue un buen detalle. Yo me fijé en el tanquecillo. Ah, ahorita llegamos a eso. Sí, a su Ritalin. Y luego, su Ritalin. Y luego, la referencia del Titanic. Hacen muchas, pero muchas referencias a lo sucedido con el Titanic. Por ejemplo, pues que sufrió su estructura por el frío. Incluso se mofan de la película de James Cameron varias veces con que la viejita que había sobrevivido para aventar el diamante al bar. O sea, se avientan todo un buen speech ahí. Y botándose. Que mata a Leonardo DiCaprio. Sí. Esa fue muy buena, cara. Sí, estuvo genial. Sí, hasta me sentí aquí, Sí, porque ese chiste bien pudo haber salido de aquí de con nosotros. Y luego, hay muchas referencias también de Disney. Luis menciona que necesitaba una tonada para mezclarse dentro de Cross Technological Enterprises. ¿Y cuál fue? It's a Small World. Sí, Casualmente. Casualmente. Y que todos le decían, no, no vas a hacer la tonada. Y cuando la saca, ¿viene todo en el disco la pieza? No, no viene. No. Que le dicen que no sirve, ¿verdad? Y que es lo primero que hace, sale silbándolo. Sí, y hasta pasa un guardia de seguridad, lo ve y así como que lo escucha silbar y, ah, ¿qué onda, güey? Y ya, pásale. O sea, así funcionó su maldita jugada. Oye, también el comentario que me gustó mucho fue cuando salen de la prisión, que se dan un tiro con el gordote negro. Ah, sí. Y les parte su madre y les deja. ¿Y qué tienes que contra los gordotes, güey? Y deja eso negro. Espérate, wey. Que el Mexa. Fue el único que sí noqueó al gordito. Ah, sí. Y ya después lo traen de golpeador al vato con sí. Un chingazo, duerme a todos, güey. Cloroformo puro. Sí, es cierto. A todos se duerme de un fregazo. Sí, no se hubiera pasado eso. Y bueno, luego también, Casey, la hija de Scott, tiene un peluche de la sirenita en su recámara. Entre todos los juguetes que tiene. Ahí tiene uno. Órale. Aparte de Thomas, ¿no? Es correcto. Y luego, Casey Lang. En el universo Marvel, Casey Lang sí existe, pero es un poquito ya más mayorcita. Y después de años de estar expuesta a las partículas PIM de su papá, adquiere ella la habilidad y forma parte de los Young Avengers con el nombre de Stature. Ya se transformaba también ella. Luego, la música es parte fundamental de los filmes de Marvel. Nos lo han dejado muy claro. Cuando está peleando Ant-Man y Yellow Jacket en el portafolio y que encienden el iPhone por estarse dando de madrazos, se escuchan las rolas de The Cure, Disintegration. Como un dato mega friki, esa canción es de 1989, año en que Hank Pym se retira de S.H.I.E.L.D. Vale. Y guarda su tecnología. Mira. También se escucha Adam and the Ants y el soundtrack, hay una rola que se llama Honey, I Shrunk Myself. De hecho, ahí la debes de haber escuchado ahora que estabas viendo el soundtrack. Que la empecé a escuchar. Sí, y que es el que están escuchando ahorita actualmente en el episodio. Bueno, cierto. Hay una rola que se llama Querida, me encogí a mí mismo. Luego, Falcon para todos. No solo se dieron un tirito Ant-Man y Falcon, también sirve de enlace con The Avengers y lo que está por venir con Civil War. Que, por cierto, la escena post-créditos que vemos en la película es una escena real del filme de Civil War. Órale. Una probadita. Ajá. La cita de No way he can allow Rogers to find out he was beaten up by Ant-Man. Que no pueden dejarle saber al Capitán América que le partió la madre. Sí, Ant-Man. Qué vergüenza. Sí, es muy buena. Es divertidísima esa. Luego, el microverso. Como aún están en rollos de los derechos de autor, porque microverso en sí es propiedad de la 20th Century Fox cuando pasaron con los derechos de los Cuatro Fantásticos. Marvel aún no puede nombrar el microverso como tal. Y pues eso no es problema porque pues le cambiaron el nombre. Ahora se llama The Quantum Realm, el reino Quantum, que es como lo mencionan en el filme. Arthur, ¿tú la viste en español? Sí. ¿Cómo le mencionan? ¿Cómo la pusieron? Pues sí, cuántico. ¿Cuántico? ¿El reino cuántico? Reino cuántico. Okay. Bueno, pues la escena donde vemos a Scott entrar en el reino cuántico está. Qué padre, ¿no? Sí, está fregosísima. Sí. Y de hecho, sí. Visualmente está influenciada por la obra del autor de ciencia ficción Richard Matheson, específicamente en sus historias Little Girl Lost del Twilight Zone de 1959 y The Incredible Shrinking Man de 1957. Ah, sí. También está basado en dos filmes de viajes interdimensionales, 2001, Odisea del Espacio, y la película de Disney The Black Hole. Ah, también. Porque es completamente diferente a todo lo que habíamos visto, güey. Esa parte está tan fregona visualmente. Sí. Y es tan importante esa sección del reino cuántico porque es un enlace con Doctor Strange. Aparte. Oigan, y otra cosa. Bueno, de todas las teorías que decía que te desaparecías, no ibas a ver nada y todo eso, porque yo me hice la pregunta, ¿por qué sí siguió escuchando la voz de su hija? Si se supone ese que es uno de los grandes misterios de por qué lo hizo. Porque técnicamente cuando dice que ya no va a haber nada y todo lo que conoces, ya no, o sea, ahí no existe. ¿Por qué el sonido todavía existe? Y el sonido va como... Lo percibe. Oye, porque es película, güey. Entonces... Bueno. No, pero sí es perfectamente válido, ¿no? La verdad dije, ay, yo no voy a estar, o sea, me lo estaba pasando tan bien que dije, no hay pedo, güey, no pasa nada. De hecho, la es como onda los está... tacones de adamantium. Ah, no le hace. Sí, que corra lo que quiera. Que corra lo que quiera, sí. Y de hecho, la onda del doctor Strange es que él habla precisamente de otros reinos, de otras dimensiones, de otras realidades. Y de ahí radica precisamente todo el trasfondo del personaje. Ay, por eso me dices que la vea, ¿verdad? Me voy a... Entonces de ahí precisamente está el enlace y a lo mejor de eso nos van a dejar entender, sí, por qué sucedió. Pasé por alto eso de cuando se reduce y entra la armadura del malo, o sea, la interpretación visual pues del micromundo, su mundo, ¿cómo se le puede decir? Pues de hecho en Marvel, bueno, en el universo Marvel de los cómics se llama microverso. Y de hecho hay personajes que habitan el microverso. En los cómics de Marvel estaban los micronautas, que eran seres como que habitaban, exactamente, sí, que habitaban en ese universo, todo sí, el rollo. Y hay muchos personajes. Y pues también aquí con esto nos dan la puerta precisamente algo que, bueno, ahorita más adelante, pues no me adelanto, de Wasp, la Wasp original, la mamá de Hope, que está perdida ahí en el microverso, pues sí, da la no posibilidad para que regrese, ¿no? Sí, y te da la posibilidad de que regrese estando hecho, joven todavía. De hecho, es lo que es el papá, ¿cómo se llama? Hank. Hank. Es lo que como que trata de decir, ¿no? Entonces, es posible, y lo ya se queda pensando, ¿no? Sí, de que se quiera aventar un... ¿Sí? Una acá para buscar una probabilidad de regreso. O sea, eso está muy chido. Y fue una de esas vías que te dejan de continuación que están muy buenas porque tiene bastante sustento. Sí. Y hablando de miniaturas y del microverso, en el laboratorio de Hank Pym hay un montón de cosas miniaturizadas. Y se ve además cómo él construye aparatos y luego los miniaturiza para ser empleados precisamente por sus hormigas. Por ejemplo, la silla de montar de Anthony. Otra es precisamente el llavero que siempre carga, el tanquecito. Tanque, sí. Bueno, pues el tanquecito resultó ser el tanquecito soviético de verdad con el que escapan de la bóveda. Y si prestaron atención, el número del tanque es M3599, que es el mismo tanque que aparece en las filmaciones de operaciones encubiertas que muestra Cross en el ataque de Ant-Man. Ay, güey. Es ese mismo tanque, güey. ¿Neta? Lo guardó de souvenir. Ah, qué perro. O sea, es que, mira este güey. Está chido eso, güey. Es un buen detalle. Yo ese ha sido uno de los sueños que he tenido más recurrentes. Ah, como sí, que yo también. El empequeñecer cosas, edificios. Siempre he tenido así como que el sueño de tener sí, una cápsula como pecera así redonda en donde tengo así edificios y la gente, ciudad de Durango, güey, para ti solo. Sí, viviendo ahí todo el tiempo, no, güey. Como eso de arquitecto, ¿eh? Sí, o sea, también a veces se requiere lo contrario, ¿verdad? Yo tengo unos godzillitos chiquitos re buenos. A veces empecé a tener un pinche rayito, güey, para crecerlos así a tamaño godzillota de veras, güey. Yo traería carro cada semana, cabrón. Imagínate. Voy a ser grandes. Como sí. Sport Billy, güey. De hecho, eso se me hace muy fregón de Humping porque se nota que él siempre estaba, o sea, tenía sus guardaditos para lo que fuera a requerir, ¿no? Entonces, eso estuvo muy fregón lo del tanque. Luego, pues, el cambio de Stan Lee, que mencionaba Arturo, es un mesero en una de las historias de Luis. Es uno de los cameos más sencillos y más rápidos que le hemos visto ahora sí que pues en las dos fases del universo Marvel. ¿Cuántas películas van de estos? Sí, ahorita traigo la cuenta, ahorita te digo, porque aquí lo traigo. Aquí está. Unas 10. Mira, fueron de la fase 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta es la 12. 12. Esta es la 12. Pero bueno, y luego, Mónica Chang. Hablando de las historias de Luis, en la última vemos a una mujer asiática con la que habla Falcon cuando lo anda buscando. Simón. Bueno, aquí pueden ser varias opciones de quién es ella. O es Mónica Chang o Whitney Chang, ambas partes del universo de personajes de The Avengers, que es una periodista investigadora. O la otra es Betty Brant, de los personajes de Spider-Man, que también es una periodista por ahí todo el rollo. Entonces, una de esas puede ser. Ahí puede ir. Sí. Y hablando de Spider-Man, es precisamente ella quien menciona a Spider-Man ya dentro de manera oficial en el universo cinematográfico de Marvel. Y lo menciona así. Tenemos a un tipo que puede saltar, que se balancea y que escala las paredes cuando está hablando precisamente con Falcon. Exactamente, decía que como que le pregunta por el personaje y dice, bueno, es que yo conozco o es este que yo conozco que anda por las paredes y uh-huh. Es eso. Es eso precisamente refiriéndose a Spider-Man. Y te quedas. Ah. Entonces quiere decir que va a haber ahí también un... Sí, señor. Es correcto. Ah, qué chido. Y luego vamos con The Wasp. Vemos que The Wasp... bueno, pues de hecho vemos a Wasp en una escena flashback junto con Ant-Man en su traje tradicional rojo y negro, que es el mismo que emplear en los cómics, específicamente con el que debutó en Tales of Astonish número 44 junto con su esposo. Y si nos vemos más meticulosos, la escena donde termina con la desaparición de The Wasp es porque estaban tratando de detener un misil nuclear. Esto es muy similar, si no es que es pues igual, a la muerte y desaparición de Bucky con Capitán América, que de hecho ellos tratan de detener precisamente un misil drone disparado por el Barón Zemo a los Estados Unidos, y es Bucky quien cae al tratar de detenerlo. Así que pues simplemente hicieron el enroque de la historia, porque en Capitán América Bucky cae de un tren. No usaron el misil lanzado ni nada de eso. Acá sí usaron la misma historia de Bucky, Capitán América, pero con Ant-Man y con The Wasp. Y está para el traje. Sí, está muy fregón. Sí, está bien chido. Eso se me hizo un buen detalle de los cómics, o sea, de la historia. Y luego aquí también nos cuenta el destino fatídico que tuvo al tener que entrar al microverso para poder detener al misil a una costa de perderse en el microverso, o Quantum Realm, como ya le llamamos. Microverso. Bueno, pues en los cómics de Secret Invasion también desaparece de igual manera. The Wasp también se pierde en el microverso para después reaparecer. Y por si fuera poco, pues vimos la escena de mid-credits, el nuevo traje de The Wasp que Hank está desarrollando para su hija Janet. Bueno, de su hija Hope. Hope. A esto, Kevin Feige ya mencionó que The Wasp formará parte muy importante en la nueva fase de Marvel, pero aclara que no va a aparecer todavía en Civil War. Entonces, después de Civil War, va a ser de las que vamos a ver. Por cierto, hablando de la esta avispa, Hope, se me hace un poco veterana la... No, y no le digas a Candela. La artista. No, ni a mí. No. ¿Cómo se llama? Evangeline Lilly. Se me hace muy cascada. Pues, a mí se me hace muy flacona, pero sí, sí le hace un estoiquito. Entonces, simpatiquísima para ti, o simpática. No, cochable. Ah, cochabro. Sí, sí, nomás. De medias tintas. Sí. Se me hizo muy. Ya muy aplaudida. Sí, ya. Eso. ¿Qué tendrá? ¿Qué? ¿Unos qué? ¿38 años? ¿37? ¿Cuántos tendrá? No, ahorita te pues se me hace aplaudidona. Sí. Aplaudido. Que no, yo no dije que estuviera fea. Evangeline Cochable. Está balanceada, pues. Sí. Ahí aguanta, nomás que ya se ve. Ya, como que. La corrieron sin aceite. Sí, su peinadito acá de pelo corto, padre. Sí, se ve padre. Ella se ve padre de todas maneras. ¿Cómo, o sea, se, te vería, 9, mira, ¿cómo se te vería esa melenita de taparrabos, carnal? ¡Baboso, güey! ¡Qué desagradable comentario! Es el 79. Es el 79. No, pues jovencita de tiro. ¿Qué? ¿36? 35, güey. Oye, ya casi, pasaron casi sus 15 latino, años, güey. Apenitas, ¿no? Ah, pues ya tiene sus patitas. Me imagino que ahí tiene candelas varias pelucas. Entonces, ¿verdad? Es por lo que decía la otra vez, Gemma, se acabó pronto porque es güerita. Sí, exactamente. Sí, por eso. Ah, chiquita. Es sí. No, pero... Focus. ¿No viste las maromas que se aventó? Sí. Ma. Notable. Sobresaliente. Ah, sobresaliente. Con esa, con esas habilidades hasta de valero, carnal. ¡Bucky! Oye, es clasificación a este programa. ¡Bucky! Y sí, la escena post-créditos final es con Bucky, donde lo vemos, donde precisamente nos quedamos en Capitán América de Winter Soldier, pues Falcon se va a buscarlo junto con el Capitán. Es una clara muestra de que hay desconfianza entre Steve y Tony, pues no quiere decirles que lo encontraron. De que hay gorila ahí. Sí, asunto, así como que ya hay pedos ahí fuertes, sí. ¿No? Entonces, de hecho, también ya lo vimos en Age of Ultron, que ya se empezaron a enemistar. A enemistar y echar sus verdades. Entonces, o sea, realmente se van a pelear. Sí. ¿Y ahí quién es el bueno? Si es que hay algún bueno. Ahí tienes tú que elegir tu lado. Ah, o sea, yo se me hace que voy con Iron Man. Ya sé con quién vas a ir tú, ¿verdad? Ah, pero bueno, está bien. El Capi Rules. ¿Viste que el otro día Liliana me enseñó una imagen de un... ¿Qué era? Pero con traje, bueno, con la pintura... Ah, era una Stormtrooper, pero de Capitán América. ¿La viste? No. Ahorita la voy a buscar. Adelante. Y... un cameo que fue fantástico que lo incorporaran y que desgraciadamente la gran mayoría de frikis y no frikis pues se les pasó de noche, porque la verdad es que sí es un cameo nivel pro. es de Garrett Morris. La neta, el tipo pues como que no es muy conocido actualmente. Y la verdad, como les digo, fue un detalle muy bueno. El taxi donde Scott Lang termina cayendo cuando está descubriendo el cómo usar los poderes del traje. ¿Se acuerdan que cae en un taxi malazo? Ah, sí. Bueno, ese taxi es conducido por una persona ya mayor, que es precisamente... Un negro, ¿eh? Exactamente. Pero no era taxi. Era un carro. ¿Era un carro? Sí, ¿un carro de qué? Era un carro, un Crown Victoria. Yeah. Ochenterón, un Gran Marqués. Un clon. Que incluso ya los asientos los tenía ya muy cascados y todo. ¿Eh? Bueno, pues en ese carro iba precisamente manejándolo Garrett Morris. ¿Y quién es este güey? Bueno, pues es un comediante que hace un sketch en Saturday Night Live allá en 1979, donde hicieran la primera, donde él fuera la primera persona en interpretar a Ant-Man. Ah, mira. Ajá. Mira qué chido, güey. De hecho, en ese episodio de Saturday Night Live en el 79 fue invitada Margot Kidder. ¿Quién era Margot Kidder? No puede ser. La Luisa Lane. Luisa Lane, antes de que lo que sea, y organiza supuestamente una fiesta cóctel con superhéroes, güey. Y está Flash, y está Hulk, y está Ant-Man. Y precisamente Ant-Man era Garrett Morris, que era un comediante que participaba precisamente en el programa. Entonces se me hizo un muy buen detalle y un muy buen reconocimiento al actor, porque pues ¿quién se acuerda de eso, güey? Es un programa cómico de esos de variedad de 1979, pues está cabrón, güey. Entonces fue uno de esos detallazos. Qué buena onda, por ahí por ahí tengo pues ya la liga del sketch, por ahí en la semana se las voy a poner para que lo vean. Está, y además está divertido, güey, porque el güey es cómico. Estamos hablando y pues el tipo estaba así chaparrito y todo el rollo, pues con el traje de Ant-Man de Lee Crotas y todo, o sea, se ve de botanísima, güey. Sí, o sea. Supongo que sí. Sí, parece así como los de Pollo Chicken. Que pudiéramos regresar, Jim, a esas épocas seríamos dioses, güey. No, maestro, imagínate. Entonces, y pues eso es como, se pueden dar cuenta, la película pues está plagada de detalles de Easter eggs, ¿no? Sí. Entonces, eso fue una de las cosas que me gustó mucho del filme, que si... ¿Sabes y conoces de la historia de los cómics? ¿Lo has seguido al personaje o traes una idea de...? Sin ser empalagosa, habíamos comentado alguna que se enfrascaron demasiado en tratar de conectarla. ¿Cuál fue? Ah, sí, hubo una. Espérate. ¿Iron Man 3? Sí fue Iron Man 3. Ah, no me acuerdo. Sí hubo una que sí mencionamos que seguimos. Ay, o sea, hasta da hueva de que la quisieron... El Hobbit. Ah, The Hobbit. En el afán de querer hacer homogénea las historias, ay, cometieron errores así garrafales, sosos, de que ay, anda Lego las de superhéroe ahora igual que las otras, nada más para que como es inmortal pues puede salir. Y luego de que yo traigo el anillo y siempre no, y ya sé porque se lo voy a regalar a Frodo. Entonces, forzaron demasiado lo que de por sí ya era intrínseco. Entonces no había necesidad. Y fíjate que aquí, a pesar de todos los huevos de Pascua, y a pesar de todas las conexiones, es muy sutil, o sea, para los que van profanos, los que van ajenos a completamente al mundo friki, la disfrutan perfectamente. Exactamente, sin quedar a deber nada. Ajá. O sea, sin que digas, ah, chinga, tengo que ver las otras películas. No. No. Ni decir, ay, bueno, pues a ver qué pasa en las que vienen. Tampoco, o sea, van, la disfrutas y ya. Y yo creo que eso es una mejor invitación a ver las anteriores y a esperar las que vienen, que si hubieran tratado de forzarte a ese estado de ánimo, ¿sí me explico? Sí, sí, y por ejemplo, el que usaran a Falcon como un personaje introductorio con Ant-Man hacia los Avengers, me pareció muy buena idea. Sí. Porque Falcon es un personaje que precisamente ya conoces desde Capitán América de Winter Soldier, que es un personaje que se desarrolla muy bien, muy, muy, muy bien, y en Age of Ultron también lo llegas a ver de manera secundaria, pero entonces ya empieza, o sea, y lo une muy bien. Por ejemplo, si ponen a Visión, o si ponen a la Bruja Escarlata, o ponen a alguno de los otros nuevos, era mucho más comprometido. Exactamente. Y Falcon lo hace perfectamente bien y muy natural. Sí. Entonces, y te la crees de que si de veras existieran los Vengadores, el que estuviera más pendiente casi en calidad de guardia de seguridad sería uno de una categoría ligeramente menor, como que es el que le encomiendan las misiones más sencillas. El novato, sí, exactamente, sí, sí. Porque carece de experiencia, claro. No es necesario que esté tan comprometido en tareas de mayor envergadura, y es el que sí te puedes encontrar de bote pronto en calidad de guardia de seguridad. Es el que cuida los carros, güey. Sí, también ver, lo hace, chavo, creíble. Cuídamelo. Es que es el negro, güey. Ah, sí, también. Ay, cabrón, qué desagradable. No, pero representa eso... una minoría. Pues Hulk es verde y él no representa una minoría. No, entonces, eso es el mismo. Landman es chaparro. Bastante. Exacto. Otro, güey. Otro. Luego. Bueno, pausa. Sí. No dijiste qué calificación le pones. Ah, ok. Yo le doy. Híjole, yo sí le doy un 9, güey. Eso, chingón. Sí, bien. Yo también le doy un 9. Y ahora. Fíjate, yo fui el más bajo, ¿eh? Ahora yo fui el Lamborghetti. Sí, sí, sí. Ahora, hice un poquito más la tarea. Saqué las películas completas de Marvel hasta ahorita, de la fase 1 y de la fase 2 por año, y saqué sus porcentajes en el tomatómetro, güey. Pero no es rico. No, está a estar como en tercer lugar, cabrón. Y ahí te va. Le va a ganar, vas a ver quién le va a ganar el de siempre. No, los Guardianes, ese le va a ganar. Ahí te va. Sí. Iron Man, 2008. Y ese güey le va a ganar. Tiene un porcentaje de 94-91. Sí, 94 claro. Es, nos referimos el primero al de los críticos. Y 91, y el segundo es el de los fans. Los muggles. Los fans. Entonces tiene un 94-91. Ah, son muy buenos, ¿verdad? Esta es la película que mayor porcentaje de aceptación tiene. Huevo. Es la que está en primer lugar. ¿Oíste, Liliana? El promedio es 93, porque es el promedio de ambos. Exacto. Entonces es el 93. Luego, The Incredible Hulk del 2008 tiene un 67 y un 72 con un promedio de 70. Esta es la segunda. Asco. Y es la más baja, güey. O sea, de la gloria al infierno. Sí. Mm. Luego, Iron Man 2 del 2010. Esa también es muy mala, cabrón. Tiene un 72 y un 72. Se salvó. O sea, la libró. Thor, 77, 76. Jodida. Tiene un 77. Jodida. Capitán América de First Avenger, 79, 74. Se quedó con 77, sí, también. Avengers del 2012, 92, 91. Se quedó con un 92 de promedio, güey. Ah, está muy bien, güey. ¿Sí? Bien colocada. Ese es el segundo lugar. Iron, y luego de ahí brincamos a la fase 2. Iron Man 3 del 2013, 79, 79. Pues claro, asco. Oíste, Liliana. No te creas. No te creas. Luego, Thor, The Dark World del 2013, 66, 78, con un 72. Téngala. Sí. Luego, Capitán América de Winter Soldier del 2014, 89, 92, con un 91. Esta es la tercera en el rango. Guardians of the Galaxy del 2014, 91, 93, con un 92, empata en el segundo puesto junto con The Avengers. Sí, tenía que ser. Muy, muy buena. Age of Ultron del 2015. No me gustó. 74, no, 87, con un 81 de promedio. No andamos tan mal, ¿eh? Sí, no. Y hay peores. Ant-Man del 2015, sí, con el que cierra la fase 2. 79, 92. Con un 86 de promedio. O sea que entonces es el cuarto. Duramente. Es el cuarto sitio. Nada más. Pues no está mal. Sí, está, no estamos. Digo, estamos hablando que son 12 filmes y Ant-Man quedó en cuarto. Fíjate, y de todas esas, de todas las que dijiste, hay unas que no he visto, por supuesto. Claro. Que son las peores. Pero de todas estas es la que más me ha gustado. Sí, entonces digo, el tomatómetro es una referencia. Podrás estar de pero acuerdo es válida, o no podrás estar de acuerdo, pero es uno de los que dan un balance mucho mejor a la percepción. Sí, como que es muy objetivo, es el más objetivo que hay, ¿no? Déjalo objetivo, porque pues a fin de cuentas es una calificación y pues es subjetiva. Pero lo que sí hace muy objetivamente es la contabilización de... Sí, claro, a eso me refería. Y lo divide precisamente entre los que son críticos que se dedican a eso y los que son fans. Porque, por ejemplo, tenemos casos completamente opuestos, ¿no? Como el de... Déjate digo cuál era... Thor de Dark World, en que los críticos le dan un 66, güey. Le dan con la cubeta. Sí, sí, sí. Pero a los fans le dan un 78. O sea, que pues sí, sí hubieron fans que entre sí les... lo jodido, pues está, o sea, bien. Sí. Que sí les gustó. Por ejemplo, a mí Thor de Dark World sí me gustó. Se me hizo chida. A mí sí se me hizo chida. Sí, a mí también. Pero en los críticos sí le dan muy fuerte, bien, ¿no? Sí. Entonces, o la otra. Avengers, se hizo Fultron. Los críticos le dan un 74 y los fans le dan un 87. Entonces, pero ya juntando ambas, pues ya te da un panorama un poquito más estable. Digo, a mí lo notable de por eso es el que yo consulto, ni uno a otro le hago caso, porque no es la opinión nomás de un güey. Que pues a lo mejor, como cualquiera de nosotros, pues te puedes inclinar por cualquiera de los dos lados, ¿no? Y aquí pues son muchos, por promedio está mejor, ¿no? Sí. Sí, está más padre. Entonces, pues, es una buena referencia, ¿no? Y en general, pues, como lo mencionamos hace rato cuando estábamos viendo el box office, a los fans han tenido muy buenos comentarios. Sí. Por ahí ha habido uno que otro comentario que dice, pues, está palomera, está dominguera, y todo lo de, pues, órale, pero aún así son los más malos, ¿eh? Porque nadie ha dicho que está mala. No, hasta ahorita no me he encontrado que diga, no me gustó, está de la rechengada. No, para nada. Entonces eso pues es bastante bien. Sí, claro. Luego, Carlos. Lo que no me gusta. Afilaste el cuchillo. Ay, fíjate que les va a extrañar a ustedes, pero... No. Carlos, la neta, Carlos Estoico, el destazador. El Matañoños. El Matañoños. Sí. En realidad ahora no tengo de dónde agarrar filetes, cabrón. Fíjate, la neta no es por ensalzarla. Recuerden ustedes que yo soy el que más baja calificación le dio. Pero no tengo nada malo que decir. ¿Acaso cierto grado de frustración? Que como les comentaba a ustedes antes de que empezáramos a grabar, Martín Palomares, alias El Loco, al cual le mando un saludo. Saludos, él dice, maestro, que cómo no exprimieron, que si hubieran exprimido de esa manera al superhéroe, como lo hicieron con Ant-Man, si hubieran exprimido de esa manera a Thor, pues Thor no necesitaría ayuda para hacer nada, porque simple y sencillamente sería lo que es, todo un dios. Pues sería así lo máximo. Pero ya quitándonos la frustración friki de que como no exprimieron hacia todos los demás, con el Capitán América lo intentaron, pero eso no tiene mucho de dónde. Aplaudo la intención de... Sí, pues sí, la neta. Correcto, maestro. Cierta, no pasa de ser un gringo. Va a tener un pi. Y la va a manipular, güey. Sin albur, ¿eh? Está hablando de la grabación. Sí, porque el Capitán América es fantástico. Manipula esta. Manipula esta. Sí. A eso me refería. Censúrame esta. A eso me refería. Simón. Y bueno. Sí, está muy padre que hayan desarrollado a tal magnitud el personaje que lo volvieron verdaderamente un héroe. Y precisamente en el tiro que se da con Falcon. Ay, me acordé de Deus Amadeus. Amadeus. Ah, sí. Estuvo padre porque dices, bueno, ¿cómo se da un tiro si está chiquito y está grandote? Entonces el que le enseñaron a crecer y disminuir su tamaño de manera así instantánea casi, sí le da esa ventaja logística de que puede esquivar un madrazo haciéndose chiquito y puede dar un madrazote haciéndose grandote. Entonces se vio ágil ahí el tirillo. Sin embargo, si no hay partes que me hayan desagradado. El Tomasazo, que pues no quiero spoiler nada, pero... Nada más, si spoileamos toda la película. Pues sí, ya qué sí, chingue. Que se chinguen. Pues... Nada más que ahí de veras les voy a poner... cuando estén escuchando mis hijas. El Tomas por la ventana, genial. La hormigota, genial. Ah, la hormiga es la mamá. Sí, no mames. O sea, la pinche hormiga. Yo quiero una, la hormiga, y el otro, ese es un perro muy raro. Yo quiero una hormiga de esas. Mira, lo que no me hubiera gustado... es el pinche papá, bueno, el padrastro. Está dando de comer por debajo de la mesa a la niña. Fíjate, ese tipo de chiste absurdo, agringado, me dio risa, güey. Sí. O sea, se me hizo muy padre. O sea, está bien, está padre. Sí, está chido. Y fíjate que el padrastro, ¿cómo se llama el pinche policía mamón? Sí. No sé, güey. Bueno, pues el güey ese asco me cayó gordo, el güey. Liliana dice, este pinche me cae gordo. Sí, y luego dije, en un principio, bueno, está bien que se trataba de que fuera un cabrón que desagradara. Sí. Pero se fueron listos, de veras cae muy mal el güey ese. Sí. Y en todas sus intervenciones dices, ay, viene este pendejo. Sí. Hubiera sido de las partes que no me gustara de la película. Así dijo, ah, bien, sí, el hijo de la chingada. Y conforme avanza la película, te das cuenta que era toda la intención. Y luego dije, bueno, es que sí le quedó muy bien. O sea, sí, te era cae gordo nomás de verlo. Entonces, ya cuando dobla las manitas, que incluso se pone en su posición de pareja de la muchacha y pues amigo de la niña, que se preocupa por ella y todo el rollo, pero pues su responsabilidad sus ganas de ser padre se van a quedar ahí menguadas porque respeta la paternidad. hasta le cae bien. Dice, mira, qué buena onda este güey. O sea, de veras, sí, ya sí, llegó. Y hasta sientes un poquillo de pena con él, porque pues sí, ya se quedó así. Lo pendejeaste toda la película. Sí. No, pues también la vieja, ¿verdad? Pues ahora sí ya tengo mi niño, ahora carga con nosotras, cabrón. Entonces, sí es un destino algo tristón, ¿verdad? Sí. Y ya lo último dices, órale, hasta esa parte que hubiera sido la que no me hubiera gustado, hasta esa parte dije, órale, qué bien. Cuando está en los hormigueros, que está con las hormigas, que le van diciendo de cada, de diferentes especies, yo dije, ah, chingado, pues esos están como los del rancho de la otra vez, ¿no? Su pinche jardina y todo. Si de veras hubiera tanta pinche hormiga, pues ya no hubiera tanto pasto ni tantas, les hubieran puesto en la madre con los hormiguerotes, ¿verdad? Se me hizo medio mamón. Y justo cuando pensaba que iba a ser una cosa así de querido encogía a los niños, que se le iba a pasar ahí en los túneles entrenándose y que hasta así iba a ir a cotorrear, no va a faltar que estuviera una pinche cigarra muerta ahí en los, afuera del hormiguero, porque esa no se preparó para el invierno. Nada, nomás tuvieron así una probadita, pero entendiste a las legioncitas que traen, hey. Que a mí me emocionó mucho ya cuando las va formando todas según sus aptitudes. Sí. Uy, sí. Sí, dije, deme dos ejercititos de esos para mí. Entonces, en realidad no hubo una parte que me desagradara, para mejorar, afortunadamente tiene poco, se ve que pensaron muy bien en aterrizar una película y hacer un superhéroe digno, porque probablemente ellos mismos sentían que no tenía tanto potencial. Pues el Capitán América tampoco, yo no sé por qué no lo traen. Pero, o sea, como que ese. Y esta noche nos encontramos. Tenía que como 10 años haciéndose la película, ¿no? ¿Cuánto? Sí, ya entonces tuvieron, chingo, ¿no? Tuvieron mucho tiempo para armarla, la dejaron. Impecable. Impecable. Sí. Entonces, sostengo un 8 y siendo espléndido un 8.5, que tampoco estoy muy lejos de sus calificaciones. No, o sea, no. Aquí no hay antagonismo, pero es que a mí se me hace, en una palabra, bueno, bien. A mí por 5 décimas me corrieron de la prepa, güey. Sí, son muchas lejísimos esas 5 décimas. Se me hace bien. Así, de todo a todo. Sí. Así, impecablemente bien. Bien a gusto. Quisiera hacer filetes, mientras estábamos hablando y mientras estaba sacando todo el trasfondo, yo quería encontrar un defecto para sacar siquiera así un filetito de que órale, de aquí soy. Pero no, en realidad está. ¿Sabes qué? Sí. Sí, también te sale. Algo ya sí, cuando quita la pinche puerta con el hielo, sí estuvo muy mamón. O sea, que te tratan de explicar cómo le hizo a la MacGyver. Bueno. Simón, vio MacGyver. Qué chido ahí mismo. Los Richard chavos Dean dijeron, Anderson. No, qué chido eso, pero que nos explican por qué no se dilata el metal y si el agua. Está bien, todos lo sabemos, ¿no? El por qué reaccionó de esa manera, Simón, todos lo sabemos. El que pudo penetrar hacia ese lugar, Simón. Pero el que estallara la puerta, sí dije, chingo, bueno, ya qué hora se explota. Que botara, pa. O sea, que se venciera y que cayera, Simón. Pero ya ves que tiene así el pa como palomita. Dice, es que es más teatral el asunto. No, mami. Sí, entonces, ¿cómo dijiste hace rato? Recuerda que es película. Recuerda que es película. Pero fíjate el gran esfuerzo que tuve que hacer para encontrar un pinche detallito del cual pude sacar un mendigo filetito. Y es un detalle es como rebanada de... Sí, una probadita. Como rebanita de jamón. Es correcto. Entonces, es bueno que haya películas de jamón así. De jamón de lonche de pobre. Güey. Mira, ándale. Sí. Yo no sé si, si estaba yo influenciado, porque estaba ahí en el cine de gorronzote a mis anchotas, carnal. Entonces no sé si eso fue una especie. Ah, no, de... es que eso solo a caballo dado no se le ve colmillo. Pero sí, gustó, entonces, eso explica cuando, oye, ¿te gustó? Sí, está chida. Pues sí, ¿verdad? Pues también en esa posición tan privilegiada como que no puedes encontrar muchos defectos. Y pues no, quisiera encontrar. Sería inadecuado, ¿eh? Exactamente. Sí. O sea, quisiera encontrar más defectos, pero no. Ya sé, la próxima de Capitán América te voy a invitar a mí también. Pues bueno. Vas, Arthur. Ya sé lo que me toca. Arthur. Bueno, pues yo sí la catalogo como un pequeño gran éxito, ¿no? Definitivamente, pues sí, sí me gustó. Sí la disfruté un chorro con mi hijo y tan fue que la disfrutamos juntos que saliendo de la película, luego lo primero que dijo es: quiero ir a jugar el Ant-Man con Agustín. Así es de que, pues bueno, se ganó su lugar. Te digo, no salí así como Guardianes de la Galaxia, pero sí, sí está chida, la verdad, sí está chida. Y también no me separo mucho de su calificación, yo dije entre 8, 5, 9. Entonces, pues, ahí andamos. ¿Qué le califico malo? Pues no, o sea, es que fue tan ligerita, tan... tan poco pretenciosa. Exactamente. Que todo estuvo bien, o sea... Tal vez esas cosas que les digo de que no me gustó cómo catalogan o encasillan al latino o al mexicano. Que sí son. Pues tal vez así como que... Toma en cuenta que se van muchos egresados del CONALEP. Sí. Para allá. Sí. Pero no, nada más, o sea, nada. No pasa nada grave, ¿verdad? El CONALEP. Y gracias. Sigue, Berna. Berna. Oye, no, pero Luis tenía más cara como de puertorriqueño por allá, ¿no? No, pero se supone que sí es mexicano, ¿no? Sí. Está en la cucaracha en la camioneta, güey. Sí, ¿eh? No, pues fíjate que a mí la película se me hizo padre. Así, o sea, me divertí mucho viéndola, ¿no? También así como comentaba Carlos, creo que sí el rato cuando se meten a robar a la casa de Hank, que para buscar la huella, para entrar y así que sí. Hasta incluso lo comenté en el cine, me veía muy MacGyver liso. Pero, o sea, no, digo. Y hasta bien, dije, no, pues eso que acaba de hacer, dame una doble. Porque son mamadas. Digo, de ahí en más, pues sí, está muy padre, está muy digerible, divertida. Sí. Sí, no, excelente. Pues yo no le encuentro ningún defecto, ni uno solo. Como tú dices, tampoco me pongo pretencioso. Decir, no, güey, tiene que estar. No, güey, yo no sabía ni quién era el Landman. Sí. Hasta que aquí me dijo el Jorge. Pues no iba viciado de mi expectativa. Dije, no, pues a ver. Aparte, compartiste el corto, güey. Y estuvo bien perro. Dije, no, esta va a estar bien chida. Y le dije a Liliana el jueves que pues yo me llamo y iba, tuvimos albercada. Entonces dije, bueno, mi juego de reflexión, mañana vamos a ver la película para no llegar en blanco al lunes. Entonces dije, bueno, va a estar chida, ¿no? A secas, no, hombre. No le voy a poner 10 porque, a lo mejor no porque no se lo merezca, sino porque ese 10 inmaculado está esperando a que llegue diciembre, ¿verdad? Entonces, por eso. Pero no, la verdad es que está súper, súper, súper. Pretendo volverla a verla, ya dije. Y claro que la voy a comprar. Qué bien. Está súper chida, súper recomendable. Y si algo no te cuadra, es película, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Pero fíjate, qué padre que todavía tengamos estos regalotes. No, es una maravilla. O sea, que todavía nos sorprende y digan, está bien. Y de algo tan sencillo. No me puedo quejar de ni madres. O sea, y luego que nosotros ya estamos amargaitos. O sea, ¿hace cuánto tiempo decías, no tengo quejas? Sí, ya nos quejamos por todo, ¿eh? No había pasado. Además, no recuerdo de ni una que no habíamos dicho un pero así, pinche culero. Incluso si te fijas, por ejemplo, Jorge, que se fija mucho que los diálogos y que aquí no hay profundidad de diálogos ni nada. No. O sea, es bien ligerita. Yo creo por eso, fíjate, no se complicaron demasiado. A lo mejor estamos acostumbrados a un ritmo tan complejo de tanta cosa que dices, y es que no lo entiendo, güey. Y así es como te digo, ahí radica la genialidad del guión. Sí. Está hecho de una manera tan straightforward, tan directa. Como para niños, güey. Que cualquiera lo sigue perfectamente bien. No necesitas complicarte de nada. Y no deja de tener ese trasfondo para los que somos comiqueros. Y para los que son también fans del universo cinematográfico de Marvel. Porque pues hay que dividir, porque ya hay los dos grupos que son fans nada más de las películas. Y fans que son también de los cómics. Entonces, tiene para todos, güey. Sí, hasta un sangre sucia le puede entender. Sí, entonces ahí yo creo que es lo que radica. Y esta es la clásica película de verano. Sí. Que hace mucho tiempo no teníamos. Ah, yo sabía que eran otras las de verano. O sea, una buena película de verano, un box office de verano, que es simplemente para desconectarte, divertirte y disfrutarla, punto. Y comprarla. O sea, sí, ya no te la quiebres tanto, ¿no? Entonces, es lo chido de la película. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario con el que quieran cerrar nuestro pequeño review del filme? ¿Cómo salen los...? No, quién sabe, güey. 18, ¿no? No han dicho de Ant-Man 2. Pero sí va a estar rolada. Sí, supuesto. Sí, sí, ya. Sí, tiene que ser. Y más se están forrando de billetes, seguramente. ¿Verdad? Sí, no. Sí, es un hecho. Y este, el, pues ya sabemos que va a salir en Civil War. ¿La, vi, la vieron en 3D ustedes? No. De hecho, en, yo sí la vi. En los cómics, Ant-Man es un personaje complejo porque... ¿Cuál es el rival que tienes que ponerle a Ant-Man siendo un personaje que se hace chiquito? Pues son igual. Es otro güey que también se haga chiquito, o sea, ese es el problema, ¿no? Y el problema en los cómics para dibujar a Ant-Man era que precisamente tenían que hacer todo grandote y maximizarlo y todo el rollo. Entonces, después de un tiempo, pues las historias empiezan a tener cierta fatiga. Entonces, ¿cómo lo resolvieron en los cómics? Pues ahora invirtieron su poder. Se hace gigante. Órale. Entonces, eso eventualmente lo vamos a tener que ver también en los filmes. Entonces, ahora vamos a tener a Giant Man, que es la contraparte de Ant-Man. Entonces, por ahí viene el asunto. Ah, ya me acordé que no me gustó del filme. Lo único que sí no me gustó del filme. El villano. Sigo. Espérame, ahí te va. Sigo pensando que el gran talón de Aquiles de los filmes de Marvel es el villano. Darren Cross se me hizo el villano que es malo, muy malo, requete malo, porque está complejado nada más por el papá que lo rechazó, que en este caso sí, es el mentor, ¿no? Y, si hay una cosa que me puedo quejar nada más de ese filme, y eso entre comillas quejar, porque la verdad pues, no tanto. Una queja leve. Sí, es que siento que le faltó un poco mejor desarrollo a Darren. ¿Ser más culero o más protagonista? No, mayor intención. A lo mejor que hubiera habido una relación más estrecha con Hope. Sí, que casi casi ya anduvieran. Que se hubiera enamorado de ella. Sí, o sea, que estuvieran. Que estuviera frustrado. Ándale, que a lo mejor que sí tuvieran ahí una relación romántica entre ellos. Planchado. Y la otra, como que se diera cuenta que este güey ya estaba por otro pedo. O sea, un algo que le diera un poco más de enganche emocional al malo, ¿no? Le está bajando este perro. Y ya, sí. Pero. Ándale, por ejemplo. Sí. Precisamente, por ejemplo, hay un triángulo amoroso. Sí, o algo y que por de decirlo, eso ¿no? Ya desembocara todas las acciones. Ya más justificadas, ¿no? O sea, sí. Todas, o sea, ya con odio irracional. Fíjate que es una excelente crítica y odio admitirlo. ¡Te odio! Siente que es así como odio. Que mi único... Te la hurtaron. Punto. De te la han hurtado. Pero pues trabaja bien sin eso. No, sí, deja tú. O sea, yo sí la hubiera pero pasado por alto. Pero pues, o sea, sí acaba de dar un argumento básicamente irrefutable. O sea, sí es cierto. Es una película, ¿no? Sí, pero es una película. ¿Qué te pasa, Candela? Super. Relájate. Comentarios finales. Pues nada, que una bonita sorpresa. Qué bueno que nos tocó. Y que a estas alturas del partido todavía tengamos esa capacidad de salir como niño de 8 años del cine. De la mamá. Querían ser chiquito. Fiu, fiu, fiu, fiu. No sé, estuvo chidote. Sí, sí, sí. En la función Jima me llevé mi figura de Ant-Man que tengo chiquitita. Ah, ¿tienes una? Sí, y este la puse ahí en el cine y estaban tomándole una? Fotos. ¿Sí? Sí, tomó fotos. ¿De Ant-Man? Sí. Y él las catalogó. Órale. Como fotos divertidas. ¿Y dónde la conseguiste? Sí. ¿Ande? ¿Dónde la conseguiste? Pues de esas cosas que uno encuentra en las cacerías frikis. Bien. Sí. Ah, qué chido. En Santuario. Hace mucho que no voy al Santuario. ¿Cuándo vamos? ¿A quién le gusta ir a comprar el Santuario? A mí. ¿Cuándo vamos? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo el próximo domingo nos vamos de moneros. Tempranitos, ándale. Una expedición. Excursión. Expedición. ¿Sí te gusta? Sí. ¿En serio? Sí. Órale, qué chido. Ya, lo escucharon en el Freaky Podcast. Sí. Pues mi comentario fue. Sí, Sam Stuario acá. Temprano, para los ¿no? que nos. Como a las 8, ¿a qué horas? Para. Sí, temprano. Para monear bien. No, para la moneada es como a las 11. No. Sí, sí. Es que hay unos huevonzones que se ponen como tipo 9 y media, 10. Bueno, esos. Pinches mogrosos. No te escuchas. Nada más que si no tienes micrófono, pues sí. Va a estar cabrón que te escuchen. Lo que pasa sí. Es que aquí, entre los grupos de coleccionistas, uno de los chavos más acaparador del mundo se llama Omar Ariza. Sí lo escucha, ¿verdad? Se aperra. Saludos, bro. No, se aperra gachote. Ese cuate desde las 6 de la mañana ya trae todo lo bueno. Ah, sí. No, pues ¿sabes qué? Si nomás que aquí sí hay una cosa muy triste para todos ustedes. Como yo voy sobre los dragones y los dinosaurios, a nosotros nadie nos pela, carnal. Entonces ahí están esperándome a mí todo el mediodía. Bueno, y mis comentarios finales. Sí. Mis comentarios finales. Pues, yo todavía no acababa. Ah, no acabas. No, pues está bien, dilos tú. Si ya te lo sabes, pues dilos. Chíngueme yo. ¿Está bien? Dale, mi estimado. Sí, no, pues ya. Los accidentes pasan. Está bien. Te extrañábamos, ¿eh? Nada más, ya adelante. Ah, ya, pues. Y Lorita, lo cierto, siendo invitado. Oiga, no. Pues grata sorpresa. Lo disfruté porque fue una interacción muy bonita con mi hijo. Y lo más chido fue cuando salimos todos emocionados por, como lo acabamos de decir, como si fuéramos niños, queríamos hacer varias cosillas como las que hacía ahí el de Ant-Man. Y otra cosa bien chistosa, estaba mi hijo como que tiene así mucho la predisposición de que si hay charcos o llueve, todo eso, piensa que se va a enfermar o algo así. Y yo le dije, vente, y pasamos por miles de charcos y ahí el dato feliz y brilla, huevo. Le dije, brinca, tú brinca, no hay pedo. Y cuando llegaste, Yasmín. Culero, sí, tú lo vas a curar, cabrón. Pero no, ahí anda, felizote. Así digo, debe ser. Así se hace resistente uno. Es correcto. Sí, sí, sí. Y luego, muy contento, muy contento. Ah, pues, fascinado. Comentarios finales, Bernard. Bye. ¿Cuándo es el próximo? De hecho, que el próximo estreno friki es el de los Cuatro Fantásticos. ¿Cuándo? Cuatro Fantásticos, pero no recuerdo en qué fecha la estreno, fíjate. Porque... ¿Va a haber estreno nocturno anticipado también? No, ¿el sé de pixeles? ¿No les llama la atención? Fíjate que empezó el corto, dije, ¿qué perro está? Y luego salieron estos monos que son como cómicos. Sí. Ay, ¿cómo se llama, cabrón, el güey este sangrón? ¿Adam Sandler? Sí. Ese. Y el otro menso del corte del Jack Black. Ese, sí, el otro del Caen Gorilas. Que sale en Hitch, el contador que lo entrena, gordillo. También ahí sale. Ay, cabrón. Bueno. Pero los efectos están padres. A mí se me hicieron bien chidos. Vamos a ver las de Mello. ¿Por qué nunca vamos a ver las de Mello? De pues monstruos. Vamos. Hay una. De monstruos. Pues estaba la de Insidious 3, que me caen gordos, pero pues esas se nos. Pero hay que ver la 1 y la 2, ¿no? La de Fantastic. Yo no he visto la 2, pero la 1 sí. Fantastic Four tiene su fecha de estreno el 31 de julio. O sea, hace... Pues ya en 10 días. 15 días. ¿10? ¿Qué es la que sigue? A ver si hacen estreno nocturno. Ay, anticipado. No, pero eso no. A ver qué. Digo, para que le hagas filetes, maestro. Sí, es así, la hacemos. Claro, pues sí, que a mí sí me gusta, güey. Ahora sí. Para llegar y ponerles el beso a la morra también, como. Pero sí, yo me voy a ir a la pantalla, güey. No te creas, no es cierto. Bueno, ya escuchó ya. Okay. No, pues. O sea, quedó en lo mismo. Un 9, súper chida. Ya la veremos luego con calma. Hay que ir a los Cuatro Fantásticos, hay que ir. Sí, ¿no? Sí, sí. Tienen que apoyarme ahí emocionalmente. Ya ves que también me dan carrilla. No es vaselina, güey, pero pues vamos a ver Cuatro Fantásticos. Oye. Gracias a Dios. Y reitero el agradecimiento a todos los que vinieron al desfile, incluyéndolos a ustedes dos, por supuesto. Gracias por haber asistido. Nos vemos en la siguiente emisión de un Trooping de 501. Jorge. Bien, y ya nada más para terminar y despedirnos, queremos agradecerles todos sus comentarios que nos hicieron llegar en las cuentas tanto de Twitter como de Facebook del Friki Podcast. Y otra de las preguntas comunes que normalmente nos hacen llegar es preguntándonos sobre los perfiles en redes sociales de cada uno de nosotros para agregarnos. Bueno, los pueden encontrar en nuestra página de frikipodcast.net. Ahí semana con semana publicamos de manera oficial el episodio de la semana a partir de las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Y en cada uno de los episodios viene la sinopsis del episodio, viene información sobre el soundtrack que están escuchando de ese episodio y los nombres de los que participamos en esa edición. También vienen las ligas directas a los perfiles. Entonces, además, también ponemos por lo general episodios relacionados con la temática de ese episodio, por si quieren escuchar algún otro similar. Bueno, también ahí lo pueden encontrar rápidamente. Nos pueden también encontrar por suscripción en iVoox, en Stitcher o por iTunes. Y si nos escuchan en iTunes, no sean hojaldras y déjenos sus estrellitas y sus comentarios. Nos alivian bastante. Por favor. Entonces, tómense sus 3 minutitos ahí en el iTunes y déjenos estrellitas. No sean pinches. Sí, no sean pinches. Entonces, pues bueno, eso sería todo por esta semana. Y esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Emmet Latrobe Brown, alias el Arthur Wayne Kenobi. Berna, el nuevo. Dimonauta. Y Lord Tueta, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Luego, las miniaturas, hablando del microverso. A ver, córtale. Pausa.